Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo de Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una noche más Víctor, estamos en estudio Landa 1 y esta noche vuelve Kratos porque analizaremos God of War en su versión para PC. Y en la segunda parte del programa volveremos con la nostalgia, volvemos con el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Ah, que no hay cámara. Saludé por defecto. La habrá. Arriba. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, supongo. ¿La vida va bien? Están saliendo muchos juegos, pero... Tuviste un dilema ahí esta semana, ¿no? Es que uno no da abasto. No se puede todo, Oscar. He decidido posponer la compra del Elden Ring. No sé si esto merece la muerte ya directa, absoluta y permanente. Un permaban de la vida. O no sé, hasta que te levantes mañana y digas mierda, voy. No sé, estuve tentado, pero la cabeza al final pensó bien y actuó correctamente. Fuiste racional, Oscar. Fui racional, sí. A ver, tuviste después, un momento de lucidez, ¿no? Después, Oscar, lloré un poco y me senté en una esquina de la habitación contra la pared y tal, pero y por curiosidad, bueno, Oscar, final, ¿en qué plataforma lo vas a pillar cuando lo pilles? En PS4. Está bien. Así completas el círculo, ¿no? Sí. A ver, no es que lo tenga todo en PS4, pero casi. Pero también tengo el Dark Souls Remastered en Switch, así que... Pero bueno, sí, no sé. Pues nada, Oscar, ya llegará. Cosas de la vida. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí una semana más. No está siendo una semana muy agradable, pero vamos a hacerla un poquito más amena con la actualidad del videojuego. Y hoy tenemos muchas noticias, así que estad atentos porque empezamos. También contamos con el señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspar. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? Pues hasta hace un rato estaba todavía mirando mi figurita nueva del universo Metroid, de la teniente Ripley. Bueno, eso es lo que tenéis que saber porque... Muchas gracias a Fran por el detalle. El paquete que era para Gaspar la semana pasada era la teniente Ripley, que en forma de amiibo, ¿no? Ahora tengo cuatro amigos de Metroid, ¿eh? Estoy planteándome de cogerlos todos, ¿eh? Tiene a Samus, a la teniente Ripley y ¿qué más? ¿Un Metroido? ¿Tienes un Metroido? Tengo dos Samus, tengo un Metroido y la teniente Ripley. Ah, está bien. Buena colección. Nos acompaña también nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Que por supuesto no sería nada sin su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, señor David. Pues nada, saludos a todos. Días complicados, la verdad. Difíciles. Jodidos. Pero, como ha dicho Jorge, intentaremos hacerlo más llevadero. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y nos vamos con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos ¿quién va a ganar esta contienda? ¿Patos o gansos? Y teníamos cuatro respuestas, la primera era los patos, luego los gansos, el hermano de los gansos y pollo al curry. Y bueno, en tercera posición, con un 9% de los votos, quedó el hermano de los gansos. En tercera posición, con un 18% de los votos, los patos. En segunda posición, con un 27% de los votos, los gansos. Y el ganador de la noche, con un 45% de los votos, el pollo al curry. Así que, bueno, esto es lo que opináis vosotros. ¿Tú qué opinas, Gaspar? ¿Quién gana la contienda, patos o gansos? Iba a decirte, no se puede subestimar a los gansos, ¿eh? Yo he visto documentales como se tragaban palomas enteras. Igual si se acerca un pato también se lo pueden tragar, ¿eh? Tan jodidos. Oscar. Sí, sí, un ganso tragándose una paloma, no es sí, coño. Pero ahora sí. Mismo no sé si estás haciendo referencia a... Eres muy rebuscado si estás pensando en alguna cosa extraña. No, no, en la política, que es de lo claro. Que va la pregunta. Iba... Sí, también un poco. Iba unas... No lo has pillado. Iba como en segunda intención. Pero bueno, esto es para los muy cafeteros, ¿vale? Del tema político. Bueno, Óscar, ¿quién va a ganar? Yo creo que ya se ganó, ¿no? Ya acabó la pelea. El pato máximo se ha ido a la mierda. Bueno, yo creo que donde las dan, las toman. Y ya veremos qué pasa en los próximos meses. No se ha dicho todo todavía. Exacto. Todavía hay mucho que decir. Y ojo, porque también viene el pollo al curry, ¿eh? Ojo, os digo una cosa. Yo creo, mi opinión es que el pollo al curry, que es el gran gestor... El gran gestor del pollo al curry. Seguramente acabe ahí. Efectivamente. ¿Quieres añadir algo, David? Sí, yo creo sinceramente que van a caer los dos. Uno ya ha caído y el otro estoy seguro que caerá. O sea, que Polla y Curry, tú crees que tiene posibilidades, ¿no? Sí, como gran gestor. Se están publicando noticias muy turbias en relación a eso. Y creo que al final va a caer, a pesar de toda la notoriedad que tenga, creo que va a caer. Por eso decía yo que donde las dan las toman. Sí. Porque la venganza se sirve fría, se están cociendo cositas, se vienen cositas en eso y ya veremos qué pasa. Pero sabes lo curioso de todo, que al final el que se ha ido primero igual tenía razón y todo. Exacto. O sea, lo que es la vida. Pero bueno, vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos, ¿crees o creéis que algún día los juegos de Sony estarán día 1 en PC? Y tenemos una serie de respuestas que son sí, no, puede, o si te digo una cosa, no te digo la otra, y Elden Ring. Estas son las respuestas que tenemos para la pregunta de hoy, y la semana que viene leeremos el resultado. Bueno, vamos a continuar con más noticias, por supuesto, pero antes de hacerlo, os recordamos lo que es el nick, el prefijo de concurso de nicks de hoy. Hoy va a ser God, ¿vale? Dios en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar ese prefijo. Así que ya sabéis que podéis directamente poneros un nick que queráis durante el programa de hoy con el prefijo God y leeremos vuestros nicks en el descanso, en Discord, ¿vale? Por otra parte, ya sabéis que para votar en nuestro foro, en la encuesta, tenéis que registraros, estar logueados en complejoanda.foros.org, nuestro foro oficial. Así que os invitamos a votar en la encuesta y, por supuesto, a comentar. Hagamos entre todos que el foro sobreviva un año más. A ver, por alusiones. A ver, forense. Está bien esto de intentar parar lo inevitable, pero es inevitable. A ver, Oscar, las tradiciones mandan, tío. El foro es retro, pero es retro, nuestro foro. Sí, es retro. Es bastante, foro. Bastante retro. En fin, ya sabéis que dónde podéis ir. Es retro el foro, pero lo mantenemos. Va saliendo a flote. Además lo tenemos que mantener porque en Juegos de Nuestra Vida, si no, va a ser un cristo montarlo. En fin, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de el tema más grave e importante esta semana. Como sabéis, pues hay un conflicto bélico en Europa y varios estudios pues han mostrado su repulsa a este conflicto bélico, entre ellos los creadores de Stalker, que son ucranianos, y bueno, CD Projekt ha mostrado su apoyo, etcétera. Está habiendo una especie de campaña dentro del mundo de los videojuegos un poco para reivindicar pues este no a la guerra, y especialmente en los estudios del este. Así que bueno, no vamos a abrir un debate sobre este tema, porque es un tema muy grave y muy sensible, pero solamente comentar que desde el Complejo Landa estamos en contra de todas las guerras y por supuesto mostramos nuestra repulsa sobre este tema. Y nada más, no vamos a entrar en detalles en esto porque es un tema muy delicado y que creemos que afecta a muchísima gente, a algunos amigos incluso, así que lo dejamos aquí. Bueno, y vamos a empezar hablando de BioWare, porque han sumado una baja nueva, que es Christian Daly, que es el productor ejecutivo del próximo Dragon Age, o lo era hasta ahora, ha anunciado que deja el estudio. Como sabéis, BioWare en los últimos años, desde hace unos años, está sumando bajas bastante importantes. De hecho, podríamos decir que de lo que esos creadores que nos enamoraron con sagas como Mass Effect o el primer Dragon Age, o etcétera, pues ya no queda tanto de eso, ¿no? Y este es una baja más en este desarrollo de Dragon Age, que es un desarrollo que lleva bastantes años. Del momento, según comentan, todavía va por mitad de su desarrollo. Y bueno, la verdad es que yo no sé qué pensar sobre qué va a salir de aquí, ¿no? Porque cuando un desarrollo como este, tan largo, va sumando bajas y tal, no inspira demasiada confianza. No sé qué opináis, David. Yo opino que la Boyo que conocíamos ya no existe. Solo existe su recuerdo y sus juegos de tiempos pasados. Pero su talento ha desaparecido por completo. ¿Que pueden hacer buenas cosas? Sí, pueden hacer buenas cosas, pero yo no tengo mucha fe, sinceramente. Es que, y quizá buenas cosas, pero no cosas líderes. Exactamente. Que cambien la industria, como hicieron en su momento. Con Mass Effect, con Dragon Age. Y como dices tú, el hecho de que gente abandone el barco incluso un poco antes de tiempo, pues no es buena señal. Nunca es buena señal. Bueno, a BioWare lo recordamos sobre todo por Mass Effect, que fue su trilogía estrella dentro de todo lo que hicieron aún grandes videojuegos, cosas, sí. En todo caso, ¿no? Pero evidentemente Mass Effect ha tenido un peso importante. Y fijaos, yo llevo un tiempo pensando, y cada vez más lo pienso, que es un producto de su momento. Es decir, que es algo que se pudo hacer en ese momento por las circunstancias especiales que se dieron ahí, de libertad a la hora, libertad creativa y gran presupuesto, porque ese videojuego tenía un presupuesto brutal y demás. Y que cada vez es más difícil tener videojuegos que sean tan únicos, como, no voy a decir personales, porque un videojuego con tantísima gente no es personal, ¿vale? Pero tan únicos en su concepción, en decir, vamos a hacer esta cosa que no se ha hecho nada exactamente igual, ¿no? No sé, es posible, pero realmente, cuando tú ves la trilogía Mass Effect, te das cuenta, sobre todo el 2, para mí el mejor es el 2, ¿no? Pero te das cuenta que el 3 no deja de ser una especie de continuación literal del 2, ¿no? Es decir, apenas hubo variaciones como si las hubo del 2 respecto al 1. Es decir, ellos consiguieron la fórmula del éxito, crearon un universo muy rico, muy carismático y una historia que te atraía, y simplemente continuaron con ese legado. Dragon Age fue otro toque magistral, al menos la entrega original. El 2, ya sabéis que el 2 pues tiene una fama pues mala. Bien merecida. Sí. Yo el último que salió, que había sido Inquisition, pues la verdad es que ni siquiera llegué a terminarlo. Creo que le eché unas 20, 25 horas. Joder, qué paciencia. Yo le eché 8 y dije, esto es una santa mierda y no pierdo, bueno, más mi tiempo. Santa aquí. Mierda, no, pero no sé. Creo que al final BioWare es como que fue un poco víctima de su propio éxito, ¿no? Es decir, con Mass Effect lograron calar en la gente. Con Dragon Age, de manera casi, digamos, milagrosa, consiguieron otro hito de la hostia, pero es que al final no ha estado a la altura de sus propias creaciones, ¿no? Y creo que eso es un poco morir de éxito. El fracasar es una puta mierda, pero siempre te puedes levantar. Pero triunfar y calar en la gente y que la gente te vea como referencia, eso al final es muy jodido, porque cualquier cosa que hagas o pretendas hacer, te van a estar mirando con lupa. Y como la cagues, vas a ser lo puto peor del universo. Y si no, que se lo digan a CD Projekt. Total. No, a ver, vamos a ser realistas. A ver, BioWare es víctima de EA. Punto. No de su propio éxito. No creo, ya estoy. Porque si te fijas, cuando EA compró BioWare empezó a cambiar el estilo. Siguió con sus IPs y tal, pero decayeron. Tienes ejemplo Dragon Age Inquisitor, que es un engendro. Y el nuevo Dragon Age, si no me equivoco, sí, han cambiado de motor gráfico un par de veces porque el motor propio de EA, sí, no les funcionaba, no les gusta, no lo manejan, y le pidieron cambiar el motor gráfico. Tengo una pregunta, ¿cuándo compró BioWare el BioWare? ¿Qué fue? ¿Con 2008? Mass Effect 2, puede ser. Lo compró 2008-2009. Lo compró con Mass Effect 2, puede ser. No, yo suena. Creo que antes de Mass Effect 2, porque el sí, Mass Effect justo, 1 justo tuvo cuando estaba el proceso de salir a la venta el primer Mass Effect 2. Mass Effect 2 salió en 2009, ¿no? La compra 2009. Es más, no me sorprenda que Dragon Age 2 salió como salió por eso. ¿Cómo? No, Dragon Age 2 salió en 2011. Octubre. Iba a ser una expansión del 1. No, el 1 es de Awakening. El 1 tiene una expansión. Awakening. Originalmente era una expansión del 1. Gaspi, lo que quiere decir, Dragon Age salió en 2009. BioWare ya había sido comprada por Electronic Arts, si mal no recuerdo. Sí, sí, pero bueno, ya debería estar un desarrollo adelantado. Bueno, es cierto. Mass Effect 3 salió en 2011, 2012. Y realmente fue un juego muy bueno. Fue pero una gran, se nota bueno, la implementación de temas como el online. Sí, se nota, sí, pero, bueno, el juego era muy bueno igual, Gaspar. Sí, el juego era muy bueno igual. Yo realmente. Sí, bueno, yo creo que así que la afectó. Yo creo, yo sinceramente en este caso, en otros no te digo que no. Yo creo que en este caso no creo que ya tuviese mucho impacto. Sinceramente. Ya la compró en 2007. Fue 2007. Entonces, en octubre de 2007. Estudio, entonces, que haya la venta ya, más el primer Mass Effect. Sí. Pero de verdad, ¿hay algún estudio que haya mejorado después de que lo haya comprado ya? Es que no me suena a ninguno. ¿Algún estudio que haya? Que haya mejorado después de que lo haya comprado. Hombre, a ver, yo no, es que no mejorar, mejorar, yo creo que ha mantenido la línea. Los que han sobrevivido, claro, los otros no. Pocos. Pero por ejemplo, DICE, creo que DICE ha mantenido mucho el nivel. Y Respawn, sí. Respawn también. Visceral se fue al carajo, es cierto. Y BioWare, pues, tuvo momentos de genialidad absoluta. BioWare, creo que yo estuvo con la guillotina cerca alguna ocasión, ¿eh? Pues seguramente, hombre, con Anthem la cosa estuvo muy jodida. Es verdad, Anthem, por cierto. A ver. Respecto al tema original, de que se han ido mucha gente de BioWare, es cierto, pero también aparece talento nuevo, así que unos por otros, es evidente que gente capaz puede aparecer en diferentes estudios y seguir manteniendo el nivel. Sí. Y por otro lado, yo a Dragon Age le perdí la fe hace muchísimos años, no creo que eso se recupere. Sin embargo, la nueva entrega de Mass Effect sí que le tengo puestas muchas esperanzas. Así que veremos lo que sale de ahí. Pero bueno, es cierto que a BioWare sin los escándalos le ha pasado un poco a lo de Blizzard en menor medida, que han ido perdiendo cierto punch en la industria, por lo que sea. Y yo espero que con estas dos entregas, bueno, con estas dos, con Mass Effect logre volver a estar ahí arriba. Pues hace poco salió, bueno, una noticia hablando de Mass Effect, que aún estaba en preproducción, o sea, sí, que aún bueno, estarían desarrollando guión, aún no habían empezado el sí, trabajo sí, pero, en el juego, o sea, eso ya lo sabemos, no hace falta que se haga noticias, o sea, que ya sabemos cómo va el desarrollo. Cuando el anuncio que hicieron fue humo al estilo del de Metroid Prime sí, 4. Sí, no, fue, hemos hecho un tráiler de lo que queremos y vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, pero bueno, no pasa nada. En fin, tiempos pretéritos siempre fueron mejores. Bueno, vamos a seguir hablando de más noticias y ahora tenemos una de BioWare, que más que una noticia son unas declaraciones, porque bueno, numerosos medios están cogiendo la noticia como un hecho. BioWare. No es de BioWare, ah. Este es Square Enix. Numerosos medios están cogiendo unas declaraciones y poniendo un titular que las declaraciones no dicen exactamente, ¿no? El titular sería que Square Enix está considerando en desarrollar más remakes de videojuegos de Super Nintendo en HD 2D, en el estilo gráfico de Octopath Traveler, ya sabéis, este 3D, pero que tiene pixel art, ¿vale? Es como un 3D, pero todo pixel art y tal, y queda como muy chulo. Pero realmente lo que os sucedió es que uno de los responsables de este nuevo juego, Life Alive, que es el remake de un clásico de Super Nintendo que no llegó a Occidente en su momento, pues uno de los desarrolladores, que se llama Tomoya Asano, es el productor de este remake, comentó cómo surgió este tema, ¿no? Y al parecer, según parece ser, el presidente de Square Enix les ordenó hacer el mayor uso posible de esta técnica nueva, del HD2D, que es la técnica, pues lo que os decía, meter esos pixel art en un entorno 3D con unos efectos especiales concretos que da ese efecto tan chulo, ¿no? Entonces ellos decidieron pensar en remakes de títulos antiguos para aprovechar esta mecánica. Y el caso es que hicieron una lista de ellos en la que ponían los juegos que creían que mejor se adaptaban a esto, luego ponían en la lista otros juegos que creían que ni de coña se adaptarían a este estilo visual, y luego otros que no sabían muy bien si se adaptarían o no. Y el juego escogido por el presidente de Square Enix fue este Life Alive. Claro, si tú lees las noticias, dicen Square Enix está valorando hacer más remakes. A ver, calma. Hicieron una lista y Square Enix escogió ese remake para hacer. No significa que vayan a hacer más en el corto plazo. Eso sí, yo os puedo casi asegurar que si este juego pues funciona bien en el mercado, Square Enix no es tonta y seguramente se plantea hacerlo más veces, ¿no? Pero bueno, que no lo deis por hecho, porque muchos medios de prensa están diciendo que esto es categórico y no es así. Lo de siempre. Momento. A ver, pero lo de escoger Life Alive no es una cosa así que dejaron al azar. Si os fijáis, el concepto de juego de múltiples personajes e historias es evitarse hacer un Octopath Traveler 2 desde cero. Y por eso Life Alive se asemeja mucho al concepto de este juego y lo resucitan. No tiene que ver que nunca se distribuyó fuera, en ciertos territorios también. Hombre, a ver, nunca salió de Japón. Eso, pues eso podría ayudar, sí, pero... Serie de coyunturas. Pero vamos, yo creo que vieron el éxito de Octopath y pensaron, tenemos un juego parecido de hace la polla de tiempo, estamos en una vertiente de resucitar joyas en 2D, pues elegimos este juego porque todo cuadra, ¿no? Las estrellas se alinean para que el Life Alive vuelva a la vida. Yo creo que en este caso pesa más el hecho que sea un juego exótico para ciertos territorios. Sí, aparte, pero bueno. aparte yo leí que a Nintendo también le llamó la atención porque es Nintendo la que se encarga de distribución y la publicidad. Sí. Y aparte ya no solo este. Os recuerdo que hay un Dragon Quest 3 anunciado con ese estilo gráfico. Sí, pero sí. Bueno. Y veremos. Es más, yo estoy seguro que acabaremos viendo los Dragon Quest de NES, que son los que faltan por remaquear, con ese estilo gráfico. Veremos cuando sale eso y en qué y condiciones. Y apostaría, igual los Final Fantasy clásicos no, por el tema de sacaron el Pixel Remaster ahora este, pero si no, igual cosas como igual Chrono Cross o alguna cosa más por estilo ahí de todo lo que Chrono tiene Cross, yo tengo Chrono Cross ya va a salir. Sí, yo creo que va a salir. Digo Chrono Trigger, igual un Secret of Evermore, es varito ese, ¿no? Yo pero alguna cosa más veremos. Yo estoy quería, seguro que veremos unos cuantos. Yo quería pedir eso. Un Secret of Evermore para mí sería... También me gustaría mucho. Dios en la Tierra, pero no sé si ocurrirá. Parece que Square Enix no tiene mucho aprecio a ese juego. Pues en Occidente a Terranigma y Secret of Evermore se les aprecia bastante. Sí, en Occidente, nota. Europa. Sí, claro. Pero, en el donde estábamos, donde vivimos. El salido de Secret of Evermore creo que fue bastante tortuoso para ellos. Y no es un juego al que le tengan demasiado aprecio. No sé qué coño ha pasado ahí, pero es como que nunca están las quinielas y nunca se hace mención a él. Y bueno, Terranigma sí, joder. Y Terranigma sí. Illusion of Time, imagino también. Es uno que pero puede. Illusion of Time no era de Square Enix. Bueno, era de Enix, sí. Era sí, de sí, Enix. Sí, verdad, sí. Es que si juntas Square bueno. Enix todo en el lote, tienen. Sí, sí. No sé, tienen 300 juegos bueno, para hacer. Illusion of Time se puede meter por el culo. Pero sí que Secret of Evermore sería una apuesta ganadora. Illusion of Time, si lo lanzan ahora, Oscar, te digo yo que la prensa lo destroza. No lo sé. Volvemos al debate eterno de siempre. Habría que verlo. Como ya lo destrozamos aquí en el JRPG es mediocre a más no poder. Luego tiene otros valores de producción altísimos, una música preciosa y momentos lacrimógenos. Pero como JRPG de acción es una sí, putísima mierda. De verdad, lo siento, pero no. Secret of Evermore, sin embargo, me parece una maravilla. Es un juego muy olvidado. Terranigma es mucho mejor que Illusion of Time. Bueno, no sé. Este Illusion of Time. Volviendo a Live Alive. Se viene, ¿no, Oscar? Sí. Evidentemente, yo tengo que mirar primero si esa edición limitada va a ser el estándar o habrá un par de ellas. No sé. Que creo que viene con una funda de cartón y algún librillo. ¿Distribuye de arte Nintendo o algo esto? Así. Yo ya la reservé en Amazon. Sí. Pues Oscar, supongo ya estás tardando. A ver, hay. En cuanto vi. Una de las razones de dejar pospuesto el Den Ring también es que va a salir el día 4 Triangle Strategy. Sí. Y los que no lo pilléis de salida no lo vais a volver a ver a precio decente en la puta vida. así que reservarlo. Y con Life Alive o Life Alive va a pasar lo mismo. Es un juego que va a tener la tirada inicial que a Nintendo le saque de, le salga de ahí. Y después, para encontrarlo, pues a sufrir y a pagar lo que te pidan o lo que quieras pagar. Mm. Pero esos juegos hay que reservarlos. Hay que poner por delante, priorizar juegos con poca tirada antes que juegos que quieras jugar primero o tengas más interés. Tuviste la opción de comprártelo todo. Tuviste la opción de comprártelo todo. Sí, bueno, pero en la vida real esa opción a veces no es viable, David. Pero siempre se puede comer menos. Bueno, pues vamos con más noticias. Y esta vez vamos a hablar de este domingo, porque va a haber un evento de Pokémon, ¿vale? El evento de Pokémon Presents, que ya sabéis que suelen hacer un Nintendo Direct, pero de Pokémon varias veces al año. Y esta semana coincide con el aniversario de Pokémon, con el Pokémon Day, que es el que conmemora el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón, ¿vale? Bueno, pues va a ser este domingo a las 3 de la tarde, hora peninsular española. Y bueno, lo que se especula es que probablemente muestren contenido descargable para el nuevo Pokémon Leyendas Arceus. Que por cierto, es un juego cojonudo, ¿eh? La verdad, yo estoy bastante enganchado, me gusta bastante. O sea, hemos de hablar aquí con calma de este juego, pero la verdad es que le han dado una buena vuelta de tuerca a la saga. Y en este evento, tal vez quepa esperar algún tipo de anuncio con respecto a Pokémon nuevo. Y digo por lo siguiente: el año pasado fue año de remake. Tocó año de remake, ya sabéis que van alternando. Año de remake, este año salió spin-off. Y el siguiente en la lista es Pokémon siguiente generación. Esto suele ser así. De entre 2 y 3 años, más o menos, vienen los Pokémon de... Y en 2024 ya hay Mundial otra vez. Y en 2024 pasará que se tiene que costear un nuevo remake. Es así, así funciona Pokémon Company. Lo que pasa es que igual es un poco pronto, porque este juego todavía está en campaña, el Arceus. A mí me da la impresión de que lo que van a enseñar es un DLC. Sino que resta de año no sacan nada de Pokémon nuevo, Nintendo gripa. Porque para Nintendo Pokémon es el Call of Duty. Tienen que sacar algo todos los años. Pero no lo decide Nintendo, lo decide Game Freak. No, porque Nintendo es dueña del 51% de la compañía y es de ellos, básicamente. Hubo noticia de Call of Duty respecto a eso, ¿eh? Es verdad, pero porque ya no pertenece a la misma gente, Oscar. No, porque según dicen, desde Activision eso ya se había planteado antes de la compra. Que en 2023 no habrá Call of Duty. Puede ser que la hostia fuera importante. Es que le están comiendo mucho terreno los Battle Royale Free to Play. Sobre todo los Battle Royale, que es lo que está ahora de moda. Pero los shooters competitivos en Free to Play le comen la tostada. Y volviendo a lo de Pokémon, pero es que Arceus es muy feo. Gráficamente es una puta mierda. Sí, pero no tenéis nada que decir. No, es a que, ver, a ver. Es un poco el debate de siempre, ¿no? Es que yo entiendo que tú lo digas, Oscar. Porque como no lo has tocado. Yo lo digo ahora para tocarlo. Ya lo sé, pero quiero decir que, Oscar, que me encaja porque la gente que lo dice es que no lo ha tocado habitualmente. Pero la realidad es que Oscar está un poco más en nuestra sintonía. Sí. Pero lo dice para que saquemos el tema. Evidentemente, no, yo quería sacar el tema. No ataquéis a Oscar porque. La cuestión es esta: Oscar lo hizo solo por joder. A los juegos de Pokémon. ¿Se les pueden pedir mejores gráficos? Por supuesto que sí, ¿no? Está bien pedirlo y tal. Ahora bien, ¿puedes defenestrar el videojuego porque tenga unos gráficos pues bastante anticuados o bastante deficientes en relación a otros juegos que tiene el catálogo? No, el juego sigue siendo muy bueno. La realidad es esa, Arceus es un juego bastante bueno. De hecho, es de los mejores juegos de Pokémon que han salido en los últimos 10 años probablemente. Sí. Y porque le da una vuelta de tuerca, es divertido de jugar, tiene algunas de las cosas que son de la identidad de esta saga, ¿no? Y claro, viendo las últimas entregas, incluso de la serie regular, pues uno dice, joder, este bocanada de aire fresco. Entonces se han montado dos bandos en internet, el bando que defiende el juego de tranza, que tiene sus errores, evidentemente, ese apartado técnico y tal, y por otro lado el bando que no lo ha tocado, no lo va a tocar porque no le gusta usar Pokémon, y simplemente pues está para criticar que no se ve como se ve The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y la cuestión es que aquí, pues bueno, es verdad, no se ve cómo es el juego, pero el juego es muy bueno. A ver, yo creo que si lo intentan, los de Pokémon Company no son capaces de sacar rendimiento todo el potencial a Switch ni de coña. No lo sé. Es que yo creo que no es de esa compañía, no es su fuerte. No es el fuerte, no es el fuerte de esa compañía hacer videojuegos espectacularmente en lo gráfico. Su fuerte es hacer buenos sistemas de juego. Y en eso, la verdad es que muy bien. De hecho, a mí lo que más me gusta de este Pokémon es que, digamos que hace un cambio de perspectiva. Si antes, en los anteriores Pokémon, lo más importante era la mecánica de combate, en este juego lo más importante es la mecánica de captura y de colección. Entonces, el juego entero se centra más en tu personaje, en el protagonista, que en los Pokémon que lleva. Precisamente, la colección es una droga. Exacto. Recolectar, bueno, es una droga. En cualquier videojuego, recolectes lo que recolectes. Eso está bien, intentar enganchar a la gente a base de drogaína. Fíjate cómo es el tema. Que tú antiguamente, cuando capturabas un Pokémon, se apuntaba en tu enciclopedia Pokémon, que se llama Pokédex, ¿no? Y ahí se iban apuntando todos los que ibas capturando. Y ahí podías ver los que te faltaban. Pero hoy en día, en este juego, la Pokédex, digamos que no se desbloquea el Pokémon hasta que cumples unos requisitos. Por ejemplo, tienes que capturar no sé cuántos, tienes que haber luchado contra no sé cuántos, y entonces es cuando se desactiva. Esto fomenta que sigas buscando, que sigas, entre comillas, farmeándolo, ¿no? De hecho, este juego tiene mucho de farmeo. Y puede parecer raro, pero es de esos juegos que lo han hecho muy bien para que te guste farmear. Porque estás capturando Pokémon y de repente, hostia, que hay vallas ahí, hostia, que hay mineral para picar. Y no estás todo el rato haciendo cosas sin darte cuenta y te lo estás pasando de puta madre. Me parece increíble ese juego, ¿eh?, como lo han planteado. Y hacía tiempo que no me enganchaba así a un videojuego de este tipo. Y bueno, aún me queda bastante para pasármelo, pero igual llevo unas 12 horas o a lo mejor. Y estoy prácticamente al principio, o sea, porque estoy farmeando, me gusta, ¿no? O sea que muy bien, muy contento con el juego, la verdad. A ver si lo traemos aquí. Gaspar, ¿querías decir algo? Iba a decir, a mí me sorprendió el juego de su anuncio y tal. Es de aplaudir que salga un poco de su zona de confort. Pero de todas maneras, yo no creo que esté reñido una exigencia de un mínimo de gráficos con salir de la zona de confort. Pero es que el mínimo de gráficos ya lo tiene. Que este, dentro de lo que es Game Freak, es un salto brutal, ¿no? No como los pseudo remakes. Pero Gaspar, lo que estás diciendo de que tenga un mínimo de gráficos es que ya está. O sea, otra cosa es que sea puntero, pero es que el juego se ve bien. Tiene mucho margen de... Bueno. Pues mira, se ve, para mí no se ve muy allá. He jugado 12 horas al juego, Gaspar, creo que sé cómo se ve. Y el juego es bonito, lo juegas y es bonito. No es puntero y se ve un juego que en comparación a muchos otros se ve anticuado, pero visualmente es un juego bonito. ¿Entiendes? O sea que quiero decir que en ese sentido a mí no me parece que sea un juego que no cumple. ¿Que cumple? Claro, que no cumple con un mínimo. Sí cumple con un mínimo. Otra cosa es que se vea puntero, que se vea que se vea como otros referentes del género. Yo no estoy pudiendo puntero ni que se vea como Shin Megami Tensei. Yo te digo que, por ejemplo, el Altair Rizza, que es un RPG normalito, coño, se ve mejor. Pues y Game Freak gana mucha más pasta que esa gente. No te sabría decir porque no he visto ese juego, pero... Pero bueno, que ha mejorado, es verdad. Eso sí, lo reconozco, y han salido de su zona de confort, que es muy de agradecer. En Navidad siempre vuelven los Reyes Magos y siempre que algo de Pokémon vuelve Gaspar. O sea, es inmutable. Sí, siempre que sale algo de Pokémon, Gaspar dice, no, gráficamente hay margen de mejora. Que sí que tiene razón Gaspi, pero es que no les hace falta. ¿Y por qué no? Pues porque ellos... Está reñido que el juego se ve de puta madre, ¿sabes?, y se ha divertido jugarlo. ¿Sabes por qué no les hace falta? Porque lo que ha triunfado de Pokémon es el concepto de juego, no lo técnico. Eso es lo que sigue ganando a la gente. Y siguen vendiendo como churros. Joder, pero entonces que sigan con el 2D de Game Boy. ¿Ya está? ¿Para qué quieres más? No, porque si con el 2D de Game Boy, entonces te quejarías aún más tú. Sí, no, entonces mejor. Son fieles a sus raíces, que no salgan de ahí. ¿Ya está? Ver, pero Gaspi, yo te voy a decir una cosa. Es que ni siquiera en su día, cuando se lanzaron en Game Boy, ni siquiera eran juegos punteros en Game Boy. Es más, eran juegos... Salvo Oro y Plata, ¿eh? Oro y Plata, sí. Pero eran juegos, casi diríamos, no del montón, pero sí del estándar típico de Game Boy. Es decir, nunca ha sido su del estándar. El problema es que cuando fueron mejorando las generaciones, ¿sí?, ellos no mejoraron al nivel de las... Siempre van. Siempre me impresionante que van un paso por detrás. Bueno, eso es debatible. Para mí, este Zeus es el estándar de lo que se le pide un juego a día de hoy en 3D de manera mínima y, no sé, casi diremos pragmática. Que no, es Gaspar, que no entiendo. Si hicieran un Pokémon como el de ahora, el Arceus, con los gráficos de Breath of the Wild, habría como mucho dos Pokémon por generación. No podrían hacer siete, ¿entiendes? Claro, hay que tener en cuenta que hacen muchos por generación. Evidentemente. No pueden dedicarles no les darían los seis años que dedica a Breath of the Wild. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hacer un videojuego lleva mucho tiempo. Claro. Y pues, si lo quieres hacer que se vea mejor, pues necesitas más tiempo y recursos. Es así. Pero bueno, el juego, si está funcionando, es porque es divertido y a la gente le gusta jugarlo, que al fin y al cabo es lo importante de todo esto. Si el juego fuera una mierda, fuera aburrido y tal, pues bueno, ahí le podríamos meter hostias de todos lados, pero la realidad es que el juego pues ha funcionado porque a la gente le gusta el concepto y se lo está pasando bien. Y esta semana se ha anunciado un nuevo recopilatorio de Capcom, el llamado Capcom Fighting Collection. Capcom Fighting Collection, que va a traer un montón de juegos. La verdad es que bastante guay. Trae el Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior 2, Red Earth, Cyberbots, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Hyper Street Fighter 2 y el Super Gem Fighter Minimix. Una pregunta. ¿El Hyper Street Fighter? Hyper Street Fighter 2. Sí, ¿el Hyper Street Fighter 2 fue de arcade o fue un Street Fighter creado para alguna consola? El Hyper Street Fighter 2 yo creo que salió en versión arcade también. En arcade. Sí, vale. Debería decir que sí. Bueno, añado ya lo último. Este juego va a salir para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC y va a salir el 24 de junio. Sale este año, ¿vale? El Hyper, las plataformas para las que salió fueron arcade, PS2 y Xbox. Acerté. Bueno, no, es que realmente todos estos juegos que salen, su fundamento, también atrevería a decir que es que salió en arcade en su día. Me refiero, sí. No hay versiones específicas para plataformas, para consolas. Así vale, que vale. Con esa idea ya la pregunta se responde sola. Un recopilatorio un poco extraño. Tiene alguna cosilla así muy interesante, es verdad. Los Vampire Saviors. Joder. Está guay, sí, que mola, ¿eh? Hostias. Tiene un juego inédito. Meten cosas de Street Fighter que. Hombre, a ver, vamos a ver. Es que. No es que sobren. Piensa que ya hay un recopilatorio solo de Correcto. Street Fighter, ¿no? Correcto. Ya hay dos. De Street Fighter hay 800 recopilatorios. Bueno, pero está el 30 aniversario. Hay 8000. Está el 30 aniversario que trae prácticamente todos los. Trae todo y más. O sea, volver a meter Street Fighter en recopilatorio es muy redundante. Bueno, pero si tú metes pero tiene un Street Fighter, tío, te apuñalan vivo, con claro, razón. Meten el Puzzle Fighter, que a mí, sinceramente, sobra. Y no sé, a mí me ha parecido un poco extraño. Aparte, meten 800 versiones de Darkstalkers, que no sé. No, es el 1 y el 2. Bueno. Es el 1, el 2 y luego el está... Dos, no, Vampire bueno, Vampire Savior... Sí, ver, me refiero, sí. Hay derivadas. Y otra cosa que yo echo de menos, y entiendo que quizás esto sea un problema de licencias... Yo eché menos todas las variantes de X-Men versus Capcom y demás, no Marvel versus Capcom, sí. Que entiendo que eso pues sea problemas de licencias, pero no habría estado de más intentar por lo menos meterlos, porque ya si mete toda la amalgama tiempo, de Marvel versus Capcom, entonces ya digo, hostia, para mí día uno. Con lo cual no digo que esté mal, pero a mí no me convence del todo. A ver, yo creo que hay alguien en Capcom que está empeñado... resucitar la saga Stalkers o hacer un recopilatorio solo de la saga Stalkers y le dijeron vale, mira, sí. Te voy a dejar casi hacerlo, pero tienes que meter cosas por medio. Sí, es que para disimular. Aquí el peso porque está. Esto es un recopilatorio de la saga Stalkers. Exactamente. O sea, tal cual. Está... Creo que falta uno o dos, me parece. Sí. Y están ahí que. O sea, más de la mitad son juegos de la saga Stalkers. Es que es eso. Tal cual es eso. Bueno, han comentado que este juego va a tener mejoras en el online porque fue muy deficiente el 30 aniversario de Street Fighter en cuanto al online. Yo la verdad es que le tengo muchas ganas porque aquí hay una serie de juegos de lucha que yo no jugué en su día. Los puedo jugar en emulador, pero digo, mira, si va a venir un recopilatorio de puta madre, me lo voy a pillar seguro. Y esta semana me compré la versión de PC del 30 aniversario, que lo tengo en Switch también. Y me sorprendió lo bien que iba, ¿eh? No tenía input lag, o por lo menos yo no lo noté. En Switch sí que lo tiene, y bestial. Sí, pero en PC yo lo jugué de puta madre. Y estoy contentísimo con ese juego, ¿eh? La verdad. Y por eso, que saquen más recopilatorios así. A mí me encanta, o sea, que sigan sacando juegos así, Capcom, que lo están haciendo de puta madre. A mí no me quedó claro si este en concreto tiene rollback. Para los que sí. Bueno, para los que no sepáis lo que es el rollback, es una mecánica nueva, una forma de programar lo que es el online, que lo que hace es que mediante algoritmos y tal, es capaz de predecir la máquina a dónde, cuáles son los movimientos que va a hacer el jugador. A un 80% de fiabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no hace movimiento, pues se autocorrige rápidamente sobre la marcha. Pero si lo hace, sí, la máquina es cheta, Oscar, y sabe lo que vas a hacer. ¿Alguna vez algún juego no lo ha tenido? Pero lo que voy es al siguiente. Eso hace que se corrija el lag entre regiones. ¿Y eso qué pasa? Que seguro que habéis entrado alguna vez online a cualquier juego de lucha y es un ostión de realidad ver que a alguien, como le vaya un poco mal la conexión, pues es una putísima mierda jugar porque no hay forma de tener un combate normal, ¿no? Estas técnicas van corrigiendo eso y lo hacen a un nivel bastante bueno. Sí. No, yo iba a decir, como dato curioso, que tengo esa versión Street Fighter para PC, la tengo en físico. ¿En físico? ¿Para Steam? Sí, Steam. Pues va bastante guay, ¿eh? No, mira, sí, está guay. El otro día estuve haciendo un directo en mi canal de Twitch y Popovsky, de manera improvisada, me dijo: oye, que me meto a jugar contigo al Street Fighter. Y jugamos con el Remote Play Together. Ya sabéis, este sistema de Steam, que uno, yo por ejemplo, tengo el juego, pero Popovsky no lo tiene, y él puede jugar en mi partida como si estuviera en mi casa y jugáramos los dos en mi casa, ¿no? Bueno, pues jugamos y flipé lo bien que iba. No tuvimos ni un solo problema de lag, ni de input lag. O sea, nos echamos unas buenas partidas, pero de puta madre. Me sorprendió mucho lo bien que iba también el Remote Play Together de Steam, que, bueno, ya lo he utilizado más veces, pero me sigue sorprendiendo mucho ese sistema. Yo hace tiempo que me desenganché de los juegos de lucha, pero hace añísimos. Y si pillo uno, le echo 15-20 horas como mucho y ya lo dejo. Ya te cansas. Y pues, si este lo pillo, será por o no abrirlo, tenerlo simplemente, o jugar un par de horas y olvidarme de él. No, si en físico, si solo sale en digital. Yo creo que leí que salía en físico. Yo estoy, estoy volviendo fuerte. Me regalaron el King of Fighters nuevo y me está gustando bastante el juego. ¿Eh? La verdad está muy bien. Igual habrá tirado después o algo. Muy divertido jugar y estoy volviendo fuerte a los fighting. Y ahora, con el tema de rollback y tal, joder, es que es más calidad de vida para eso. Son juegos que te van a durar más tiempo, ¿sabes? Sí. Yo les perdí el gusto. Es posible que salgan físicos, sí, ahora que lo pienso. Yo creo que leí que salían físicos, pero no, ahora mismo me pones en las manos. Pensando en Konami, no en Capcom. Konami hace videojuegos. Recopilatorios que solo edita sus IPs. Recopilatorios y bastante buenos, pero no en físico. Te iba a decir, Oscar, no hace tanto recuerdo que fui contigo y compraste un juego de lucha, joder. Hablamos de él la semana pasada, que tú no estabas. No, pero más antiguo aún. Habías comprado un juego de lucha, me acuerdo, joder. Sí, hablamos del SNK este la semana pasada, que tú no estabas y te lo perdiste. Pero estabas por ahí, de parranda. Y es un juego ojalá estuviera de parranda. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el Complejo Holanda siempre tenemos un espacio para esas noticias que nos mandáis vosotros, que a lo mejor no salen en portada, pero que son importantes. Y tenemos una noticia hoy de Heraiser, ¿vale? La noticia es sobre que Bethesda va a cerrar el launcher, o sea, su sistema de venta de juegos online, ¿no? El launcher de Bethesda, y que se pasa todo a Steam, ¿vale? Y nos dice Heraiser: ¿tendrá algo que ver el inminente lanzamiento de Steam Deck? Juntar sus usuarios del launcher propietario con los de Steam, haciendo el juego online más apetecible y del que más réditos obtienen con su juego como servicio, aka el Fallout 76. Al estar disponibles sus juegos para todos en una plataforma móvil, quiero creer que aumentan las horas accesibles de vicio. Esto digo juego, de negocio. Este ya saben, sano entretenimiento. Ya pasó con EA, que falta poco para que entierre Origin, y ahora más que posiblemente no lleguen a buen acuerdo de caballeros con la FIFA. Propongo la porra. ¿Quién sigue? Ubisoft Connect, Guzol Games, Epic Store, FX, Rockstar. Haced vuestras apuestas. Bueno, FX ya te digo yo que está bajo mínimos. Vale, FX... Yo no está no lo muerto contaría. Ya lo de online de FX esto. Sí, pero bueno, está como dando estertores, últimos estertores, pero está raro. Vale, FX no. Y GOG, en teoría, se está. Hay una estrategia para remontarlo y tal. Epic Store está en un buen momento. Rockstar creo que no tienen problema tampoco, por el tema este del GTA Online les va bien. Yo creo que el que sigue es Ubisoft Connect. Si tuviera que apostar quién se va a la mierda después, será el de Ubisoft, creo yo. No sé, ¿vosotros qué pensáis? A mí, mientras me dejen integrar los juegos en Steam, sin problema, que se vayan todos a la mierda. Si a mí el que más me molesta de todos esos es el de Rockstar. Hostia, es verdad. Porque eso es una mierda. No, ni de coña. Lo que pasa es que el de Rockstar te obliga a recuperar contraseña cada vez que quieres loguear. No, porque tengo la aplicación en el móvil. Pero en el caso este de Bethesda, que cesa en y pasa a Steam, yo lo entiendo más como una estrategia de Microsoft de, mira, tengo 300 launchers, porque he comprado un mogollón de compañías, sí, que tenían sus launchers propios. El siguiente va a encaer para ellos, va a ser Battle.net seguramente, se lo acaben cargando y lo metan en Xbox. Y claro, dicen, ¿de qué me vale tener toda esta infraestructura de mogollón de juegos cuando puedo tener todo el contenido en mi aplicación de Xbox y en Steam, que es donde está la base de usuarios de PC? Es que es meterle trabas a los jugadores. Exacto. Aparte, es que el de Rockstar es súper intrusivo. Tal cual, Y solo tienes. Y lo tienen para dos juegos, tres juegos. Pero es que incluso en su día se hicieron como intento para hacer la guerra. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es un fracaso estrepitoso, me refiero. Ya no tiene sentido. Y el de Ubisoft, para mí, debería ser el siguiente en caer. Sí. Bien porque lo tiran ellos, o bien porque hay una justicia divina que hace que caiga, porque es otra puta mierda. El de Ubisoft tuvo momentos peores. Ahora mismo no es tan. No toca tanto los huevos. Ejecutas el juego en Steam y si vinculaste la cuenta, ya está. Y te ejecuta en segundo plano por lo bajín y sin que te des cuenta el UbiConnect este. Pero, joder, es que hay otros. Incluido el Origin, que ya no es Origin, el EA no sé cuántos. También ha mejorado bastante en este aspecto. Hay juegos en los que lo conectas por primera vez y después no vuelve a aparecer el sistema en ningún momento. Pero lo de Rockstar es terrible. Es un sistema que se ha quedado anclado en hace 10 años. Sí, lo que pasa es que Rockstar, pues. En fin. Me refiero a Rockstar, igual se le perdonan ciertas cosas. Puede ser. O se le aceptan. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarme una noticia a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com, en la que escribáis pues un comentario de vuestra propia cosecha, de lo que opináis, o si tenéis alguna pregunta o queréis que opinemos sobre algo, y el link con la fuente de la noticia para que podamos ver de dónde sale, investigar y pues también comprobar que es una noticia veraz. Esta sección la hacemos entre todos, así que muchas gracias a todos y a todas los que mandáis noticias, porque pues hacéis esto un poquito más interesante. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Capcom anuncia Street Fighter 6. Street Fighter 6. Capcom anuncia. Sí, señor. Llevo mucho tiempo esperando esto, chicos, porque el 5 reconozco que no lo tragaba mucho y estaba deseando que saliera el 6. O sea, ya. Pues bueno, espera, porque va a tardar, ¿eh? Veremos. Veremos. Y veremos cómo sale, que igual tampoco tragas el 6. Ese es el tema. Aquí viene la preocupación. Pero ¿sabes qué pasa, Oscar? Que los Street Fighter pares son como el 2. Y los Street Fighter sin pares son como el 3. Esa es la teoría del caos de Jorge. A ver, esa es una teoría un poco rebuscada. Porque No. El 3 llegó a ser un juego muy bueno. El 3, pero no es como el 2. El estilo de juego. No es como el 2. Por ejemplo, el 3 se basa mucho en el rollo del parry, los personajes se mueven de forma diferente. Que te referías en cuanto a calidad. Yo te hablo de mecánicas. El 5 se parece bastante al 3 en algunas cosas. Todos los Street Fighter tienen una cosa nueva. Un sistema nuevo, cada uno que sale. Pero por ejemplo, el 4 se parece mucho al 2. El 5 se parece mucho al 3. Yo espero, por favor. Que el 6 se vuelva a aparecer al 2 y al 4. Porque mi favorito es el 4 y después el 2. Y la verdad es que me encantaría. Yo, sinceramente, viendo cómo lo ha petado el 5 en cuanto a competitivo y todas esas cosas, yo creo que mantendrán el estilo. No lo sé. Bueno, Puede ser, ¿eh? Pero no lo sé. No lo sé porque el 2 también en su día lo petó muy fuerte y yo pensaba que el 5... ya ha pasado demasiado. Yo pensaba que el 5 iba a ser continuista con el 2 precisamente por eso. Pero realmente al final siempre inventan un sistema nuevo, ¿no? Bueno, el caso es que enseñaron el vídeo. Un teaser del juego en el que se ve a Ryu y el otro personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, el que sale, pero es un personaje también conocido de la franquicia, que se van a pegar. Hubo memes porque los personajes, como su apariencia es hiperrealista, pero luego con las proporciones típicas de Street Fighter, entonces ves a Ryu que tiene, es todo tórax. La gente ya hizo muchos memes con eso. Lo compararon con Kylo Ren, como cuando se saca la camiseta de Kylo Ren, que es cabeza pequeñita y todo tórax. Entonces es hiperrealista. Sí, y además, que se le marque paquete. Exacto, que se le ve el poclión, se le ve tremenda poclia a... al... Yo no me he fijado. Sinceramente, no, sí, pero es que hay un montón de memes en internet que le marcan, vamos, sí, lo marcan, que es el pito. Sí, vale. Te has dedicado a ver memes de paquetes. Lo que pasa es que salen en timeline de Twitter. Yo visito Twitter y salen memes de Street Fighter. ¿Sabes? Hay un plano en el tráiler que le cogen desde abajo y se ve ahí, se le marca la poglia. Y el caso es que la gente... Para hacer memes, empezó a hacer dibujos, pues todos marcándole el pedazo John Travolta que tiene Ryu. Bueno, en cualquier caso, a mí me hizo mucha ilusión este anuncio, porque yo ya estaba deseando un cambio de ciclo, porque yo compré Street Fighter V cuando salió, y como sabéis, ese juego salió con muchos problemas, y en ese momento lo dejé muy asqueado, porque iba mal, porque no me estaba divirtiendo, y cuando quise volver... Ya el juego estaba muy avanzado. Habían sacado el DLC con Honda, que es mi personaje, y tardó mucho en salir. Y el juego estaba ya tan avanzado que ya era muy difícil meterse, porque todo Dios sabía jugar muy bien y era muy, muy complicado, ¿no? Así que lo di por perdido. Así que este Fighter 6 lo voy a empezar nada más salga. O sea, me voy a meter a tope en él. A menos que los personajes que salgan no me guste ninguno, pero malo será que no me guste alguno. Yo espero que saquen a Honda, pero ahí ya no lo sé. Y el caso es que estoy entrenándome con el Arcade Stick. Y entonces fue cuando me entró la venada de me tengo que comprar el 30 aniversario de Street Fighter para jugar a Street Fighter 2 con el Arcade Stick. Y porque quiero aprender a jugar con Arcade Stick bien. Porque me defiendo, pero no juego bien con Arcade Stick. Y a eso estamos. A mí me ha hecho muchísima ilusión este anuncio, ¿eh? Pero muchísima. Porque yo ya me estoy planteando el tema de entrenarme y volver a hacer como cuando jugaba Street Fighter 4. O sea que, bueno, no sé si a vosotros os ha hecho ilusión este lanzamiento, pero a mí me ha metido completamente en el tema, ¿eh? Nada. Cero. Me ha hecho una ilusión del 20%. hay una polémica con este juego. Bueno, alguna. Lo del logo. La tremenda polémica. Lo del logo. Es que el logo está fusilado de un asset de Adobe, de Adobe Stock, ¿no? Sí, de hecho, el... Y se parece mucho al logo de los NFTs. Sí, el tema es que... A ver, perfectamente puede estar fusilado, pero yo sinceramente pensaba que era un placeholder. Es decir, que es como un logo provisional y que luego llegará de verdad. Sé, pero ¿no? Me parece un logo de mierda. O se confirmó que no. No se confirmó. No se dijo nada. No se dijo nada al respecto. Pero me tiene esa pinta. Vamos. Parece un placeholder porque es muy cutre. Porque lo ves de biblioteca. O sea, parece un logo de biblioteca. Pero... Y de hecho, rompe completamente... con esa estética de logos de Street Fighter que es muy reconocible de la saga. De hecho, entre la gente que hacemos videojuegos y tal y nos dedicamos más al tema gráfico, hubo un debate tremendo en internet rajando del logo porque la verdad es que es bastante feo. Es poco profesional, ¿no? Pero fuera de ese tema, lo que es otra de las cuestiones es el tema del motor gráfico, que es el motor gráfico de Resident Evil 8, de Village. Y las imágenes que se vieron... Los dos muñecos que aparecían, es verdad que aparecían en un fondo negro, no se veía mucho más y tal, pero eso estaba hecho, desde mi punto de vista, in-engine. Parece que estaba utilizando motor gráfico. Por eso Ryu se parecía tanto a Chris. Puede ser. Nada, eso es una... En realidad no tiene nada que ver. Pero no, pero la cuestión es que era in-engine. Evidentemente yo no creo que se le vean ahí todas las fibras musculares a cada uno de los... No, es una demo, nada más y tal, pero se verá bastante bien el juego. Y si utilizan ese motor, yo tengo mi teoría del caos montada. Que es que yo tengo la teoría de que ese juego llega a la Past Gen también. llega la generación PS4 y Xbox One. Estaban diciendo que sale, bueno, ya este Xbox, año. Xbox One no sé, porque a lo mejor no sale en Xbox, pero me refiero a eso, que llega la pasada generación. Pero han dicho fecha de lanzamiento ya. Estaban hablando de que salía este año, pero... No, pero no. Este no. año pero sin ver nada. Bueno, no, no sería, bueno, la primera vez. Bueno, a ver, cuando sea el Evo, seguramente tengamos más, más sí, tralla ahí, ¿sabes? Me parece un poco, que, no sé. Decía Pipo Pepe, tal vez ahora Ryu hace un Attack Tak Duken especial con su tercera pierna y hace más daño, ¿eh? Podría ser. Podría ser. Porque además hace efecto látigo, eso, y es más doloroso. Ataca a distancia, ¿no? Lo que pasa sí. es que te puede herir a ti mismo. A ver, una cosa, como Makelele. Tengo que preguntar aquí. Makelele le hería a Elguera. Encuesta Landa. ¿Hadoken? ¿Hadouken o Ayuken? Ayuken. Ayuken. Ayuken totalmente. David, ¿tú qué eres? Yo Ayuken, digo. Ayuken, efectivamente. Básicamente porque la a mí es forma. Lo que me suena que decían los personajes. No, no, es lo que dicen, ¿no? Los personajes, pues Oscar, eso, claramente. Pues ya está. Bueno, hasta aquí las noticias. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando por el foro, por complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial? Sí, hay un par de mensajes, de comentarios. Dice Denis Lazur, buenas noches y gracias por un programa más. No estoy muy participativo, pero con gusto me escucho los podcasts el finde, a más tardar al inicio de la semana siguiente. Me hacen buena compañía. Os adjunto un GIF de cuando Kratos descubrió que necesitaba renovar el PC para jugar a su propio juego. Efectivamente, sale un Kratos bastante realista y detallado, en un entorno mucho más realista y detallado todavía, tirando su porquería de PC a la basura, porque se va a ir a la tienda por uno nuevo. Brutal Vomit dice también, buenas Kratos, este juego lo tengo ya esperando a ser comprado en Steam. Vamos a ver si lo que cuentan hoy en el programa acelera el proceso de compra. Hoy toca bastante curro, pero siempre de fondo tengo el complejo para hacer todo más ameno. Que tengan buen programa todos. Y el último mensaje de Christopher GS, primer mensaje en el foro, bienvenido. Bienvenido. Dice, muchas gracias por otro programa más, nos acompañáis siempre en muchos sitios, en mi caso siempre escucho el programa mientras conduzco o hago alguna tarea como limpiar la casa o incluso jugando. Gracias a vosotros le he cogido cariño otra vez a los videojuegos, un saludo a todos. Pues nada, muchas gracias. ¿Ves cómo no está muerto de foro, Oscar? Que llega gente nueva. Llega gente. Se agradece mucho. Pensé que iba a decir... Es sorpresivo. Pensé que iba a decir... que gracias a nosotros le cogió cariño a las tareas domésticas de, pues, de hacer lo eso que hubiera sea. Sido la cosa más bonita de la historia. Que ojo, yo a veces, muchas veces me pongo o podcast o el Twitch o cosas así mientras hago mis tareas domésticas y me las hace mucho más llevaderas. Yo pongo el chiringuito de jugones. Pero porque quieres sufrir mientras haces tareas. Quieres ver el mundo arder. Sí, disfruto un montón. Alfredo Duro Agripa, y cosas me encanta. Gargamel. Cristóbal y... son unos genios del humor, coño. Yo ya no tengo paciencia para esa puta mierda. Bueno, la perdí. Tienes que verlo como lo que es un programa para reírse, coño. No, tío, pero a mí me mosquea, me enfada eso. Vamos, o sea, esa gente me enfada. Vamos a irnos con un poco de música. Estábamos con música de Resident Evil 2, ¿eh? Muy bonita. Sí. Yo tengo unos recopilatorios de plataformas, así que los voy metiendo y está bien. Tienen una buena síntesis de las bandas sonoras de aquellos tiempos. Pues vamos con un poco de música, volvemos enseguida con Solz. Y no solo. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, nuestra web oficial. También podéis hacerlo, evidentemente, desde las plataformas habituales iVoox, Apple Podcast y también estamos en Spotify. Además de todo esto, podéis escucharnos los viernes por la noche a partir de las 10, hora peninsular española, en el Complejo Anda todo junto en Twitch y, por supuesto, seguirnos también en redes sociales. Arroba Complejo Anda para Twitter y Complejo Anda para Facebook, también para Xbox y para Steam, donde somos mentores. Y ahora vamos a repasar nuestra comunidad de Discord, excelente comunidad de Discord de Complejo Anda, donde leeremos los nicks de aquellas personas que tengan el prefijo GOTH, de God of War. Así que vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Aquí estamos. Tenemos a El Tipo del Timbre. God, el tipo de timbre. God, Ghost of Kiev Radagast. Tenemos y ya está. Ya está. La verdad, ha sido muy decepcionante esto. Qué asco que está pasando hoy. Muy mal, ¿eh? Hay que volver a leer los 100 nombres. No. Pero muy mal esto, ¿eh? Estamos muy bajos de forma, ¿eh? En gentes de Discord. Hay que espabilar, ¿eh? Tenemos que hacer algo con esto. Parece que se nota que ha salido el del ring y la gente está desaparecida. Sí, la pues, gente es que, pero me podéis jugar y tener de fondo el complejo, me por cago supuesto, en la puta. Precisamente, escuchar el complejo de forma pasiva, pero es normal, si cada viernes sale un juego que le interesa a mucha gente. Cada bueno, viernes no, pero casi. Sí, esto se puede mejorar en Navidad. Sí, sí, sí. Todos tenemos que entrenar un poco y mejorar, ¿eh? Este tema. Bueno, señor David, ¿sol o no sol? Bueno, pues esta semana solo he recibido un mensajito, pero lo cierto es que desde que empezamos nunca ha decaído, así que lo cual me alegro. Ya sabéis, ponemos arroba complejolanda.com para enviar vuestras reflexiones sobre este mundillo. Esta sección pues se centra un poco en vuestras experiencias, sean presentes, pasadas o incluso futuras, en relación a este mundillo, ¿vale? Bien, en eso nos lo manda Francisco Huertas y dice lo siguiente. Hola David, te mando una reflexión, la cual yo considero que es un no sold. Sabéis, nuestro reglamento sigue que cada vez que veis una cosa, defináis si es un sold o no sold y por qué. Con el lanzamiento de Lost Ark, juego que no he probado y aunque me apetece, me da pereza. He hecho retrospectivas sobre cómo son los juegos ahora, muchos, no todos, y cómo eran antes. El tema es que me he dado cuenta de que antes el dinero no era un factor determinante en los juegos. No te tenías que preocupar del dinero una vez que lo tenías en las manos. Solo disfrutar de ellos. Ahora, sin embargo, muchos juegos han introducido transacciones de todo tipo en el juego, en forma de DLC, free to play, pay to win, cosas cosméticas, suscripciones, etc. La vertiente free to play en parte está bien, ¿no? Chavales, sobre todo, que no tienen mucho dinero, pueden jugar a gran cantidad de cosas. Sin embargo, por un lado, echo de menos esos tiempos que los juegos eran eso, solo juegos. Ahorrabas para conseguirlos o te caían para Navidad, pero una vez en tus manos eran todos tuyos y no había más dinero de por medio. Sé que aún quedan esos juegos, pero ya son los raros, la mayoría indies y excepcionales. Por otro lado, me da pena que los más jóvenes ya no puedan disociar jugar videojuegos las transacciones asociadas a los juegos, presentes en la mayoría de los juegos actuales. No soy anticapitalista, pero me gusta pensar que es mejor que los niños no integren mecánicas capitalistas en sus juegos desde pronto. Un saludo. Bueno, a ver, yo, para empezar, creo que todas estos modelos de negocio llevan mucho tiempo entre nosotros, no es nada nuevo. Es decir, de hecho, yo creo que ya estamos acostumbrados todos a los modelos free to play, pay to win y los DLCs, que ya las polémicas sobre los DLCs se superó ya hace muchos años. Y ya estamos un poco curados de espanto. Considero incluso que sigue habiendo juegos importantes de presupuesto, no solo indies, y demás, que también mantienen un poco la esencia del pasado. De hecho, el juego de que hablamos hoy, God of War, realmente se lanzó y ya está, no tuvo ningún tipo de contenido, se lanzó y punto, y era un juego, como dice Francisco, que no lo tenías, era tuyo y ya está, ¿no? Luego también está la opción de que, oye, mira, a mí no me molesta que un juego tenga DLCs, al final la opción de comprarlos es cosa tuya, si quieres incluso expandir tu experiencia en ellos, pues está bien, y de hecho, coño, yo pienso, por ejemplo, en el modelo de expansiones que existía en PC en la década de los 90, ¿no? Es decir, juegos que tenían expansiones y que exigían tener el juego original para poder disfrutarlas. Bueno, creo que hubo algún caso también en consolas, no recuerdo ahora exactamente. Algunos sí que hubo. Y no está mal, me refiero. Simplemente, pues estamos con este modelo que se haya incrustado en nuestro ADN videojueguil. Hay gente que pasa por él, hay gente que no, hay gente que le gusta, hay gente que no. Tampoco creo que sea tan grave. Aquí seguimos disfrutando de los videojuegos y creo que aquí prácticamente todos somos bastante clásicos en estos aspectos, ¿no? Dime, Gaspi. Iba a comentar, no sé si lo hablasteis en algún programa anterior, las últimas dos semanas. La compañía que hace los Gear for Hero, los juegos de estrategia, estos con múltiples, con miles de DLCs. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Hace poco sacó una cosa que me pareció muy interesante, que es un pago mensual. Ajá. Uh-huh. Tú pagas, creo que son 10 euros, y la compañía ese mes te da acceso a todos los DLCs. Bueno. Y está bien, porque el último que miré ese juego, los DLCs eran valorados en, creo que 600 son euros. Son modelos. O más. Llevan miles de euros, me parece. O sea, y es un juego que, a ver, normalmente igual te enganchas 2-3 meses, igual te interesa pagar esos 30 euros y no dejarte 200 euros en comprar los DLCs. Seguramente se han hecho eso porque a lo mejor no tiene tanto éxito su modelo clásico, no han tenido que reconfigurarlo. Me llamó la atención porque es una compañía que en ese aspecto que abusa muchísimo. Yeah. Hay DLCs interesantes y otros que, bueno. Y me parece una acción decente para ese tipo de cosas. De todos modos, yo creo en relación a esto, ha habido batallas que hemos logrado superar, ¿no? ¿Os acordáis de aquel Pass Online que inculcó EA, que para juegos de segunda mano tienes que pagar por un, bueno, tú tenías un código con la versión, digamos, de tienda, ese código lo metías y ya podías jugar online, pero el juego de segunda mano, ese código evidentemente ya estaba gastado y tenías que pagar, pues no sé si eran 10 pavos para poder jugar online. A Sony le encantó ese sistema, por ejemplo Uncharted 3 lo tuvo. Sí, fueron prácticas pues terribles que por fortuna pues hemos superado. Sí, bueno, pero a costa de había que pagar el diezmo. De quitarnos esos, nos han metido las más flojitas porque las veíamos mejor. Bueno, pero Pero al fin y al cabo, por ejemplo, el mismo ejemplo de Lost Ark. El Lost Ark tú lo puedes jugar perfectamente y jugar durante 4.000 millones de horas sin poner un puto duro. Ya depende de ti lo que quieras. Cuando quieras y como quieras pasar por caja. A ver, es que es el modelo de esos juegos. Sí. También es respetable en cierto modo. Al fin y al cabo. Tiene que haber de todo. Sí. Tú al final, los Stark, si quieres invertir en él, pues inviertes. Es decir, el juego base ya lo tienes. Me refiero. Yo no la veo mal. Pero que yo creo que esta industria es muy grande y existen, digamos, modelos de negocio que se adaptan a cada perfil de jugador. Otra cosa es que de repente se imponga el modelo free to play y ya muchos nos bajemos del barco, ¿no? Pero no creo que ese día llegue de momento. Y sobre las juventudes y demás, y yo tengo la referencia de mis sobrinos, para mí ya es una batalla perdida. Pero es que es una batalla perdida no por culpa mía o por mal gusto de ellos, bueno, un poquito sí. Es porque ellos son hijos de su tiempo y en su tiempo lo que se lleva ahora, pues son este tipo de juegos y ya está. Nosotros hemos amado otro tipo de juegos, nos han influido. Exacto. Nos han impactado. Y es más, a ellos no. Antes de los videojuegos, las generaciones previas a nosotros, seguro que nos hemos encontrado a gente que nos decía: ponte con un juego de verdad, con unos juguetes y tal, no con esa cosa que te pude el cerebro, ¿no? Exacto. Siempre pasa que hay generaciones más viejunas que no aceptan los cambios, no quieren aceptarlos. No corras el riesgo de ser tú también tan viejuno como esos cabrones que te daban la chapa por jugar a videojuegos cuando eras un crío. A mí me hablan de juegos de móvil que juegan ellos y yo creo, o sea, en ese momento pienso que me están hablando en chino. Y son juegos ultra, para ellos ultra conocidos, que juegan sus youtubers favoritos y... Pero es que cada generación tiene sus evidentemente cosas. Evidentemente. Entonces hay que respetar. Yo en mi caso les he ido entrenando y tal. Les he intentado llevar por el buen camino. pero ellos también van absorbiendo de otros, claro, de otras fuentes. Oscar fue gritando, y al final creo que sé es, como yo, sé como yo. Creo que es un 50%. Yo lo que creo es que no hace falta. O sea, cada chaval es de su tiempo. Mira, es como la música. Muchos de nosotros nos gusta más escuchar clásicos de la música de los años 70 y 80. Y no porque nos lo hayan inculcado. No, pero no porque nos lo hayan inculcado, sino porque en determinado momento de nuestra vida alcanzamos una cierta madurez que dijimos, hostia, pues esto me gusta. Y no crecimos con esa música. Bueno, yo personalmente no crecí con música de los 70, concretamente, ¿no? Y sin embargo la escucho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que los chavales de hoy en día, que tienen sus cosas que están de moda ahora, en algún momento, pues algunos querrán ir al pasado y descubrir cosas del pasado, y otros no. Y eso está totalmente válido y está muy bien. Y cada generación tiene sus cosas. A mí hay una cosa que me duele bastante. Yo les intenté meter Dragon Ball por vena y no les gusta. ¿No? A ver, a las nuevas juventudes Dragon Ball no puedes les gusta. Meterles por vena algo, es decir, tiene que ser algo, claro, natural, coño. Sí, no puedes, tiene que ser no más puedes natural. Intentar que les guste algo. Es... A ver, el videojuego de lucha, el Dragon Ball FighterZ sí les moló, pero bueno, la ya, serie porque no. Dan hostias y sí, ya sí, está. Claro, si importa una mierda que sea pero, Putin o Son Goku, pero si es, no, da igual. No sé. Cosas de la vida, los gustos cambian. Pero en fin, esa es la aportación de Nosol de hoy. Ha dado para un debate interesante. Y disfruta de los videojuegos, coño. ¿Qué más da que sean free to play o pay to win o lo que sea? David, ¿tú tienes más información para hoy? ¿O es porque me gustaría aportar algo hoy? Hoy tengo algo. Problema. Pero no tiene que ver con los videojuegos, ¿vale? Lo que pasa es que quería compartirlo aquí. Yo creo que es una historia que os puede gustar, ¿vale? Quiero que nos pongamos en situación. El otro día iba yo con Víctor por la calle. De noche, fuimos a tomar unas cañas. Veníamos contentos, alegres de tomar unas cañas en un bar. Iba yo por la calle y sentí una presencia. Me sentí observado. Y el caso es que miro hacia arriba y veo una ventana iluminada con algo. Con un ente. Algo que me observaba. Y yo pensé, hostia, esto es una persona que me está observando. Y miro, y es lo típico de que cuando tú miras, si la otra persona te está mirando, quieres ver si se acorta, y sabes, pero no, me aguantaba la mirada. Y yo, en ese momento... Pero una forma que no era muy humana, una forma... Exacto. Como que no era de este mundo. Era un alien. Ojo, esperad. Y cuando me fijé bien en eso, sentí una sensación... como de repugnancia, como de un antiguo terror, como de algo primigenio. Os lo voy a compartir por Discord, ¿vale? Porque he tenido la oportunidad de sacar una fotografía. Súbelo a Twitter también, así la gente de podcast lo puede recuperar, ¿vale? Sí. Yo vi eso, yo vi esa presencia en esa ventana, en esa pequeña ventana, esa ventana iluminada, vi esa presencia. Y yo... os aseguro que me acojoné. En ese momento pensé, bueno, me he tomado unas cervezas, estoy un poco afectado, a lo mejor. Me acojoné. Y entonces nos fuimos acercando y le dije a Víctor, oye, Víctor, nos están observando. Pero mira esa forma no parece humana, esa forma parece otra cosa. Y ahora vais a ver esa forma desde más cerca. Aquí os la mando. Es un maniquí. Mirad eso, es que es nuestro señor Chulchu visitándonos. Es terrorífico, tiene una forma, bueno, para los que estéis en la radio que no lo podéis ver ahora mismo, es un cuerpo esbelto, alargado. Un cuello demasiado largo para una proporción humana. Un cuello largo y una cabeza ovalada, una cabeza que termina en una barbilla en punta y con una pose de condescendencia, con una pose como de que está controlando la situación. Bueno, me pegué un acojone brutal, chicos. Y... aquí terminamos la historia. Descubrí que eso está ahí siempre. He pasado mil veces por esa calle. Es una calle que conocéis, es la calle San Andrés de A Coruña. Y hay un edificio que en la ventana tiene esa especie de maniquí, parece un maniquí o a lo mejor es un esqueleto de estos de pero ciencias que parece, o algo parece así. El alien de la película Señales, cuando está en el sí. tejado, que da mogollón de miedo. Pero esa persona colocó ese maniquí en una pose concreta para que parezca que está mirando la calle. Y si tú lo miras, te sorprende, porque parece que te está observando, que te está mirando justo a ti, porque en la perspectiva en la que tú lo miras cuando vas andando por la calle, es justo, justo, justo la perspectiva para toparte con él. Mira que he pasado veces por esa calle y nunca me había dado cuenta de ese tema, y ahora cada vez que paso me da un pequeño escalofrío. Me conocía a esa persona. ¿Conocías ese? Pues es la primera vez que lo veía y... ¡Hostia! Bueno, ya están compartiendo aquí por el Discord lo de Señales. Es que es como ese, como el de Señales, ¿eh? Bueno, pues ahora ya no puedo pasar por esa calle sin de vez en cuando echar una pequeña mirada furtiva a esa ventana y ver eso. ¿Lo has visto, David? ¿Has visto la imagen? Sí, sí, sí. ¿Y no te parece aterradora? O sea... Lo ves, vas por la calle, has bebido unas cervezas, estás tranquilo, incluso la calle un poco vacía en ese momento, ves eso y me cago en la puta, ¿eh? O sea, yo es que en ese momento me dio esa sensación de repugnancia primigenia. Y yo pregunto, ¿se movía o estaba estático? No, no se estático, movía, pero... No, no, está estático. Pero ¿sabes qué pasa? Mi primera reacción, cuando vi ese ente mirándome, fue, coño, que me está observando. No voy a mirar mucho... Hombre, a esa distancia, ¿a qué distancia estaríais más o menos? A lo mejor estaría... cuando lo vi por primera vez, a lo mejor estaba a 100 metros, ¿no? Claro, y luego me iba acercando y yo veía que seguía mirándome mientras me acercaba. Y yo, hostia, es que me sigue la mirada, me está observando a mí concretamente. Y luego, cuando me acerqué lo suficiente, dije, eso tiene que ser un maniquí o tiene que ser algo. Pero en el momento inicial, pensé que había algo que me estaba observando. Y yo no, yo soy una persona que... Yo soy un hombre de ciencia. Yo no creo Perdona, en nada. Perdona, ¿no crees en los alienígenas ancestrales estuvieron aquí en el pasado? No creo en los antiguos astronautas. Los antiguos astronautas. ¿No crees en los antiguos astronautas? Creo que existirán a muchos años luz, pero no aquí. Pero, bueno, el caso es que yo, que soy bastante... Pues en ese sentido no me trago nada. En ese momento... Me impuso, me acojoné. Sí. Hombre, yo la verdad es que es extraño. Un maniquí, pues ¿quién lo pone ahí? Pues seguramente para tocar los cojones, exacto, o para asustar a la gente. Asustar a la peña. Pero bueno, date cuenta que la distancia, la perspectiva atmosférica, es decir, no es lo mismo ver una figura a 100 metros que a 100 metros que a 10 metros. Es decir, todo ese difuminan las líneas, un poco los contornos, y da una impresión a lo mejor un poco más terrible de lo que realmente es. Pero bueno, reconozco que la situación en ese momento, una ventana en la lejanía, una figura que destaque tanto, pues tiene su mal rollo. Sí, sí. En el momento, porque yo inicialmente pensaba que era una persona que me estaba mirando. Sí. Y yo, ¿qué cojones me está mirando este tío? Pero a medida que me acercaba, veía que la figura era muy esbelta, muy alargada. Y digo, esto no me parece una persona. O sea, tipo Slenderman. Sí, pero me recordó al alien de la peli de Señales, cuando, ¿sabéis esa escena en la que sí, sale el sí, alien? Sí, en la que sale el alien en la tele o en la casa. Bueno, en la casa, cuando sale de arriba, está en el tejado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esas de las primeras escenas de la peli. Que da igual miedo este de la ya se apoderó de la casa. A mí, para mí es especialmente terrorífica esa escena, porque estaba mirando mientras dormían. Sí. Es terrible, tío. Sí, sí, uf, sí, sí. Qué miedo, ¿eh? ¿Me puedes pasar más o menos la ubicación de dónde es? Oh, sí. Luego te lo esas digo. Esas cosas me molan mucho. Pero está siempre, porque esta foto, estas fotos que he mandado por Discord, las saqué el otro día. Es decir, no las saqué el mismo día que me había pasado, porque en ese momento no estaba para sacar fotos, estaba para... ¿Qué cojones me está mirando esta persona? ¿No? Claramente es un maniquí, ¿no? Tú piensas que a lo mejor es una persona que trabaja, pues a lo mejor haciendo arreglos o haciendo algo de costura. Y lo pone de cara a la ventana para que no, se vea la figura. A lo mejor desde tiene desde como fuera un almacén, no, y lo deja, pero ahí, como podía dejarlo en otro sitio. A ver, igual lo hace para hacer la coña. O para hacer la coña. Claro, para hacer la coña. Pero a lo mejor ni siquiera es un maniquí y es uno de estos esqueletos de ciencia, ¿sabes? También. Porque como está, se ve difuminado, porque desde la calle no lo ves nítido, no lo ves perfecto, y además está contra luz, entonces ves solo la silueta, ¿no? Pero eso, quería compartir esta historia aquí, porque la verdad es que me pareció muy curiosa, y bueno, espero que os haya gustado el pequeño relato. Intenté darle un poco de emoción la manera de contarlo, y nada, ya lo compartiré por Twitter para que lo veáis también, ¿eh? Está compartido ya. De hecho, esto pensaba en mi Twitter personal, @loctarius, Voy a escribir un pequeño relato con eso, probablemente. Una cosa, lo que acabo de explicar, pero en un pequeño hilo. Me gustaría. Bueno, pues hasta aquí, Socio Nosalto. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, si llega a PC... Uno de los juegos más top de los últimos años. Cuéntanos. Pues sí, God of War, originalmente lanzado en 2008 para PS4, juego que reinventó hasta cierto punto la saga. Tampoco es una reinvención bestial, porque creo que la esencia se mantiene, pero fue una reinterpretación, a mi juicio, magnífica de lo que era originalmente God of War, y creo que incluso necesario, ¿no? Porque quizás el sistema de juego de antaño había quedado un poquito manido, ¿no? Con esa última entrega, Ascension, que no fue, digamos, la más lúcida de la saga, y era un cambio necesario y muy bien llevado. Y ahora se lanza una versión de PC. Ya sabéis que Sony, pues, desde hace ya un par de años, pues, lanza sus juegos en PC, una variación de tiempo indeterminada de momento, y God of War ha sido, de momento parece, su mejor trabajo era de adaptar este tipo de títulos a compatibles, ¿no? Es decir, seamos sinceros, Horizon no fue una buena conversión, tuvo muchísimos problemas, no sé si a día de hoy estarán arreglados, supongo que sí, pero fue una versión hasta cierto punto terrible, y creo que Sony ha aprendido sus errores, ¿no? Days Gone fue un poco un punto intermedio, pero que en general el trabajo fue bueno. Y con God of War, pues, han hecho un trabajo magnífico, es una grandísima conversión, muy bien optimizada, muy bien, muy escalable, y además contra las tecnologías que existen a día de hoy en relación a intentar implementar parámetros que permitan un rendimiento pues mayor, ¿no? Sacrificando a lo mejor una mínima calidad gráfica, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Se lanzó el pasado 14 de enero, y este es un análisis, pues, un poco especial, ¿no? Hablamos de él hace 4 años. No está más recordarlo, porque realmente es un juego que merece que hablemos de él y recordarlo y comentarlo. A nivel personal, yo, de manera un poco estúpida, había sido mi lanzamiento más deseado de estos últimos meses. Un juego que ya conozco de sobra, pero la experiencia de volver a jugarlo para mí ya era un reclamo suficiente para que entendiera hasta qué punto me gustó en su momento. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, e incluso he disfrutado más que la primera vez que lo jugué, ¿no? Es decir, a veces, cuando vuelves a jugar un juego, ya te conoces ciertas cosas. Es como que a lo mejor tienes más capacidad para descubrir a lo mejor elementos que pasan desapercibidos, para fijarte en más cosas, o para disfrutar de manera un poquito más distendida, ¿no?, que antaño. Y la verdad es que ha sido una compra magnífica. Pagué los 50 euros de rigor, encantado de la vida. Incluso tenía un poco la mentalidad de decir, bueno, voy a jugar así. No era tan exigente como hice en su día, y más relajada a los cojones. He hecho prácticamente todo, he matado a las valquirias, he hecho todas las misiones secundarias, todas las pruebas y demás, y la verdad es que he disfrutado enormemente. Bien, God of War, como ya sabéis, continúa la historia de Kratos en relación a God of War 3. Él ya derrotó a los dioses del Olimpo, ¿vale? Esa batalla ya está superada. Y ahora se sitúa, pues, en toda esa leyenda de dioses nórdicos, ¿no? Pero con una diferencia importantísima, y es que ahora le acompaña a su hijo Atreus. Ahora, Kratos está en un retiro espiritual, él vive exiliado, vive haciendo su vida, cazando, manteniendo la casa, educando a Atreus. Su esposa ha fallecido recientemente, y con lo cual, pues, digamos que eso ha generado un cierto impacto negativo entre su hijo y él, porque se nos da a entender que la relación entre Atreus y Kratos, pues, no era especialmente buena, o parece que Kratos, pues, está centrado en otras cosas, y ahora tiene que, como padre, educarlo, cuidarlo y entrenarlo, ¿no? Es decir, ya no está la madre ahí de por medio para intentar mediar. Y eso nos da una nueva perspectiva en torno a Kratos, ¿no? Es decir, vemos una faceta de él que no conocíamos en absoluto. Kratos en los God of War originales era bastante simple, ¿no? En su planteamiento. Era un tío, pues, obcecado por la guerra, traicionado por los dioses, dolido por la muerte de su mujer e hijos, y cegado por la venganza, ¿no? Pero una vez conseguida la venganza, pues ahora digamos que la perspectiva es diferente. Es un Kratos más reflexivo, es un Kratos sabio, es un Kratos, pues, al que ya se le nota por cierta moderación, ¿no? Es decir, quiere vivir su vida en paz, no quiere venganza, no quiere saber nada, quiere que le dejen con su hijo sin ningún tipo de acercamiento a cualquier tipo de dios, pero, por supuesto, eso no es posible y su comienzo ya es bestial. El comienzo de este juego ya es una declaración de intenciones, más allá del primer toma de contacto con una suerte de tutorial, muy llevadero, por cierto, muy bien implementado, no es un tutorial pesado ni mucho menos, pero el juego empieza fuerte de narices con la llegada de Baldur, que es nuestro principal enemigo en esta entrega, y esa batalla ya es 100% God of War, espectacular, coreografías brutales, quick time events muy bien llevados. Una batalla que además me recuerda un poquillo al nivel de exageración en Dragon Ball, es decir, por el aire dándose hostias por todas partes, rompiendo suelos, paredes, lo que sea necesario. Y el resultado es ese, una sensación de satisfacción, de adrenalina, que es constante de todo el juego, ¿no? Es decir, ahí yo siempre recordaré un poco las batallas contra el gigante de Rodas, las batallas contra Ares en el primer God of War, contra Hércules en el God of War 3, contra Cronos, es decir, esas batallas colosales, muy bien dirigidas, espectaculares, que te dejan una sensación de satisfacción genial. Y en este caso, God of War, a pesar de los cambios, mantiene eso, ¿no? El combate bien llevado, las escenas de combate muy bien llevadas, las cinemáticas muy bien llevadas. Y es un juego que, si os gusta medianamente la acción tipo hack and slash, o quizás no tan técnica, pues seguramente este sea vuestro juego. Bien, la historia, por lo tanto, empieza así. Nuestro objetivo principal, por así decirlo, es llevar las cenizas de nuestra esposa fallecida a cierto punto de este mundo de los dioses nórdicos, ¿vale? Del que no voy a hacer mención, aunque no podía hacer mención porque han pasado 4 años y realmente se podía spoilear perfectamente, pero voy a ser un poco cauteloso en este sentido, ¿no? Aunque bueno, quizás, bueno, no, voy a ser cauteloso, aunque me gustaría comentar alguna cosilla que me impactó bastante. Bien, en cuanto a desarrollo, bueno, es una aventura de acción con un buen toque de exploración, un ligero toque de mundo abierto, vamos a decir. Si bien al principio el juego es bastante hermético, bastante, digamos, cerrado en sí mismo en relación a lo que podemos hacer, es una progresión lineal sin más, cuando llegamos a cierta parte el juego se expande. Vale, digamos que estamos en Midgar, y Midgar, pues, es una zona que está como inundada, pero tiene diferentes puntos de acceso a los que podemos pues pararnos, podemos investigar y podemos hacer, digamos, tareas secundarias de diferente complejidad y diferente desarrollo, ¿no? Algunas muy simples y otras que aumentan un poco el lore de este mundo, sobre todo el lore en relación a los dioses y cómo los dioses, pues, traicionan a los humanos y cómo los humanos odian a los dioses, los tienen rencor, ¿no? Misiones de, pues, para también conocer un poco el pasado de ciertos personajes, misiones para también para afianzar un poco vínculos entre Atreus y Kratos, misiones para interactuar con personajes secundarios importantes, en fin, misiones que van creciendo en complejidad y que son satisfactorias, ¿no? Es decir, de todos modos, es una progresión, vamos a decir, muy bien calculada. Quiero decir con esto que nosotros no podemos hacerlo todo al principio, sino que a medida que avanzamos ocurren una serie de cosas que permiten acceder a ciertas zonas de esta parte del mapa, ¿no? Con lo cual, pues, a lo mejor hacemos una trama principal, la completamos, y al volver a esa zona, digamos, de acceso a diferentes partes del mapa, pues descubrimos que de repente, por una cuestión X, una zona que parecía inaccesible, ahora lo es, y podemos seguir completando la aventura al 100%, ¿no? Con lo cual es una progresión bien medida y satisfactoria. Desde mi punto de vista, funciona muy bien, ¿vale? Porque no son misiones pesadas, se hace con cierto gusto. Son misiones que además son importantes para intentar, sobre todo, mejorar a Kratos. Y es aquí un poco el punto culminante diferente en relación a otros God of War, ¿no? El sistema de progresión de Kratos no es un sistema de progresión al uso. Aquí no damos experiencia y subimos el nivel sin más, ¿no? De hecho, en los God of War clásicos ni siquiera existía eso. No había progresión como tal, más allá de aumentar nuestra vida y nuestra barra de ira, ¿no? Aquí realmente la progresión tiene que ver con nuestro equipo, ¿vale? Nosotros conseguimos equipo, diferentes partes de armadura y también runas para equipar la armadura, incluso también las armas que tenemos, podemos acoplarle ciertos complementos para que aumente nuestro nivel y así, por extensión, aumenta el nivel de Kratos. Es un sistema que a mí personalmente no me gusta demasiado, me parece un poquillo lioso y la interfaz del juego no es que facilite mucho las cosas, sinceramente. Para mí es el principal punto negativo de este God of War. Hay demasiadas opciones, demasiada información y a veces te pierdes de manera irremediable. Pero bueno, una vez consigues un poquito adaptarte a eso, sabes un poco por dónde tirar, sabes un poco lo que hacer, sabes un poco lo que te puede convenir, lo que puedes mejorar, y sabes perfectamente qué compra o qué mejora puede influir en tu nivel general. Vale, diferentes parámetros para Kratos, a lo mejor una hombrera mejora X apartados y otros los empeora, y en general hay un cómputo general en el cual se nos advierte si esa mejora que hemos implementado o esa pieza que vamos a incorporar va a mejorar nuestro nivel general, va a dejarlo como estaba o incluso va a reducirlo, ¿no? Es cosa nuestra lo que queramos hacer, aunque lo que yo os aconsejo es que siempre optéis por intentar mejorar el nivel general, aunque a lo mejor baje algún parámetro que para vosotros sea crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no existe auto-level, paradójicamente. Es decir, God of War tiene en las tramas principales, de las misiones principales, está muy bien equilibrado. Realmente nunca encontremos nada que nos supere en cuanto a nivel, pero es diferente la cosa cuando intentamos expandir ese mundo, cuando intentamos abarcarlo todo, porque ahí sí podemos encontrar enemigos con un nivel muy alto y que nos derroten a la mínima, ¿no? Es un poco absurdo porque somos el puto dios de la guerra, pero hace falta un equipo a la altura para poder combatir, ¿no? Y ese es un punto, no negativo, pero para mí un pelín engorroso, ¿vale? Como al final, debo decir, incluso con esta segunda partida en PC, la verdad es que he conseguido un nivel bastante mejor que conseguí en su día, ¿no? No sé qué hice mal en su día, pero en esta segunda partida la verdad es que conseguí un nivel muy alto, ¿no? Con lo cual es aconsejable, ya os digo, hacerlo todo. Todo. De hecho, tenemos incluso misiones casi en último tercio de juego. Hay una serie de zonas en el mapa. Bueno, más que en el mapa, en nuestro punto de viaje astral extraño que hacemos, que son como mundos en los cuales hacemos una serie de pruebas, ¿no? Una serie de misiones, de casi digamos de farmeo. Y ahí es un poco la clave para conseguir las mejores materiales y los mejores equipos, ¿no? Para mejorar a Kratos. Es un poco coñazo, es verdad, pero bueno, como se trata de matar y de matar y de matar, pues se hace llevadero, ¿no? Y ahí ya conseguimos un poquillo, es un poco la diferencia entre tener un Kratos preparado o no preparado. Y por supuesto, y en este análisis yo creo hablar con más libertad, también está ahí un poco el enemigo clave de este juego, enemigo a batir bestial, que no es Baldur ni mucho menos, que son las Valquirias. Las Valquirias son unos enemigos que encontramos en cierta parte del juego, ya bastante avanzado, por cierto, que estaban un poco encerradas en una suerte de puertas con un sistema pues muy extraño, que al principio no sabemos cómo superarlo hasta que conseguimos el objeto en cuestión. Y son un poco el enemigo clave de este juego. Es completamente opcional, por supuesto, pero es una misión muy importante para entender aspectos del lore, sobre todo en relación a Odín, y también para mejorar el equipo y también para un poco darle sustancia al juego. ¿Por qué? Porque son enemigos formidables. Son enemigos formidables, de verdad. Es decir, el nivel de dificultad con las Valquirias crece exponencialmente. Se hace imperativo tener un nivel acorde a lo que vamos a combatir, ¿no? Y sobre todo la Valquiria final, que me ha parecido curioso. Es decir, la derroté hace pues un par de semanas, lo comenté en Twitter y me dijo la gente: hostia, yo es que no he sido capaz ni de derrotarla ni en fácil, o sea, me violaba vilmente, lo he dejado porque me desesperé o no he podido, es una espinita clavada que tengo. Realmente es un enemigo muy jodido, muy jodido, muy jodido, sorprendentemente jodido, con lo cual ya os digo, es decir, mola el hecho de intentar mejorar a Kratos, de hacerlo todo, abarcarlo todo, llegar a ese punto culminante de encontrarte a esta Valquiria jefa, y es un combate terrible por la dureza de sus acometidas y porque encima tiene una barra de vida infinita, ¿no? Con lo cual, ya os digo, mola, está bien, es contenido opcional, que podemos pasar olímpicamente, ¿eh? Si no queremos meternos en líos, no queremos sufrir más de la cuenta, pero el juego nos da la opción de, oye, tío, mira, tienes aquí un montón de cosas, puedes intentar abarcarlas, hacerlas, investigar, completar, mejorar el equipo e intentar, pues, dentro de lo posible, cumplir todos los objetivos que tenemos, los retos que estamos planteando, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia en conjunto muy satisfactoria, muy satisfactoria. Su sistema de combate es un sistema de combate simple, pero efectivo. ¿Vale? Es decir, tenemos, pues, movimientos típicos de ataque débil, ataque fuerte, con combinaciones que podemos mejorar a base de comprar habilidades. Y también, según nuestro nivel, nos permite abrir una serie de habilidades o no. Movimiento para esquivar, el bloqueo, más un bloqueo con el timing perfecto, permite hacer un contragolpe, un bloqueo perfecto que nos permite contraatacar. Luego, lo típico de siempre, es decir, enemigos que hacen un ataque que no se puede bloquear, hay que esquivarlos, enemigos que nos indican también ataques que sean bloqueables, y el timing perfecto implica, pues, un contragolpe. Es decir, es un sistema simple, pero que, para mi juicio, destaca por dos cosas. La primera es los movimientos de Kratos. Vale, es decir, por ejemplo, qué sé yo, hacer un golpe fuerte, elevar al enemigo por los aires, y podemos hacer una combinación en el aire, ¿no? E incluso no dejarlo caer. También están, por ejemplo, las runas que podemos equipar en las armas, que son como poderes extra. ¿Vale? Y que además es una variedad ingente durante todo el juego. Ingente. O sea, es una variedad ingente. ¿En qué consiste esto? Pues en un montón de cosas. Desde un ataque de área, un ataque, a lo mejor un poder que aumente la stat de Kratos y hace un daño mayor al habitual, o pues simplemente, que sé yo, incluso Atreus también tiene habilidades, pues a lo mejor la zona manada de lobos, o en el caso de Atreus incluso, pues, mejorar sus habilidades en cuanto al lanzamiento de flechas, ¿vale? Atreus es un aliado útil en combate, más útil de lo que se puede pensar al principio, porque parece que el tío está ahí un poco aprendiendo de su padre, pero es importante mejorarlo, es importante perfeccionar sus habilidades, porque al final es un apoyo, ya os digo, clave, ¿no? El hecho de mejorar, pues, el daño de las flechas, la cantidad que puede disparar, la cadencia de las flechas, porque aunque parezca que no, mina bastante los enemigos, les va quitando energía poco a poco, incluso puede generar una serie de estado alterado que hace que sean especialmente vulnerables, ¿no? Entonces, realmente el combate es simple, en la teoría, es muy simple, es enfocar al enemigo, esquivar, atacar y bloquear, y cuando no sea posible bloquear, seguir esquivando. Pero la clave está en, insisto, en usar bien los movimientos de Kratos para tener una ventaja, digamos, operativa crucial, usar bien las runas en el sentido de, por ejemplo, a lo mejor, yo que sé, contra las Valquirias, usar las runas para a lo mejor intentar bloquear un ataque que hagan ellas y permitir golpearlo, es decir, gestionar un poquillo nuestros recursos, e incluso, fijaros, hay ciertas runas que al equiparlas también nos permiten hacer un, es como si fuese un poder extra que podemos también explotar en combate, ¿no? Que ya son las runas un poco más tochas dentro del juego. Con lo cual, al final, todo es simple, es fácil de entenderlo, es fácil de interiorizarlo, pero está un poco la clave para dominarlo, es decir, usar bien los recursos, ya sea de combate en sí mismo, movimientos, y también los recursos que vamos consiguiendo a medida que avanzamos, ¿no? Con lo cual, al final, la sensación es de un juego que cumple en el apartado de combate. Y además también está algo importante, que es el ataque a distancia, ¿vale? No hablo de Atreus, sino que Kratos, sus armas principales, porque está el hacha y está otro arma que es súper épica, pues puede lanzarla y puede recuperarla, como si fuese un poco el martillo de Thor, ¿no? Pero en versión hacha. Esto, además de en el combate, pues tiene una importancia capital en el sentido de que, por ejemplo, ataca a un enemigo a distancia, un enemigo que a lo mejor hace un ataque de área y la única forma de impedirlo es lanzar el hacha y darle al punto de energía principal. E incluso toman a nivel de puzzles, ¿no? Hay puzzles en los cuales, pues, para integrar con ciertos elementos de escenario, pues palancas, elementos móviles, ¿no? Es decir, elementos mecánicos. El hacha funciona como una suerte de, permite congelar ciertos apartados del escenario e intentar, pues, avanzar, ¿no? Por ejemplo, en la parte final hay puzzles muy originales en los cuales hay una serie de trampas que se van accionando. En principio parece imposible superarlas, pero descubrimos a lo mejor un pequeño elemento que al lanzar la hacha se congela, y hay que procurar que, digamos, la frecuencia en la cual las trampas se activan y desactivan, pues, sean común a todas las demás, ¿no? Con lo cual cambian un poco el orden de movimiento, con lo cual al final conseguimos avanzar a base de empezar un poquillo. Quiero decir, el juego se esfuerza para hacer puzzles originales, que nos obligan a pensar sin ser excesivamente pesados. Incluso también ciertos cofres que vamos descubriendo, son cofres con una serie de runas, con tres runas, y que esas runas hay que desbloquearlas, hay que destruirlas. Y aquí también entra un poco en el juego la picardía del juego. A veces es muy básico, es buscar la runa y ya está, y destruirlas. Y a veces, pues, la forma de interactuar con ellas o la forma de descubrirlas es más compleja, ¿no? Es decir, son añadidos, son elementos de diseño que hacen que el juego sea rico en matices, ¿vale? Que no sea todo combatir y ya está. No. También hay que pensar un poquillo, hay que descubrir un poquillo, y eso al final divierte. Digamos que es un juego muy bien equilibrado entre lo que es el combate, en lo que es la simple exploración y lo que es a lo mejor la resolución de ciertas trabas o problemas que podemos encontrar, ¿no? Es decir, con lo cual es un desarrollo, la verdad es que muy, muy satisfactorio. En general, los God of War todos son así, ¿vale? Están muy bien equilibrados. Bien, otro punto negativo, o por lo menos a mí me lo ha parecido, no sé si Oscar piensa igual. A mí, una cosa que este God of War que tampoco me convenció del todo, aparte de todo el tema de la interfaz en relación al equipo y las mejoras de equipo, y bueno, la mejora de Kratos en este caso. Yo la verdad es que he echado un poquito de menos más variedad de enemigos. Al final se me hizo un poquillo reiterativo. Sobre todo en relación a enemigos de nivel, vamos a decir, medio o ciertos bosses. Al final cuando llevas... Porque a mí este juego me duró creo que 60 horas. Cuando llevas 50-60 horas y se repite lo mismo una y otra vez, y yo qué sé, de repente luchas contra un troll y dices, tú joder, un troll enemigo formidable, súper grande, súper ágil, contundente con sus golpes, y dices, tú, hostia, combate espectacular, lo derrotas, lo revientas vivo, le clavas el hacha en la cara y lo dejas hecho una puta mierda, y dices, tú joder, qué juego más espectacular. Pero cuando matas a 50 trolls, a lo mejor la situación ya no es tan divertida, ¿no? Entonces, de esa sensación de que, joder, me esperaba un poco más de variedad de enemigos. Es como que se quedaron un poquillo cortos en cuanto a ofrecer una variedad de enemigos que sea más acorde a lo que el juego puede ofrecer, ¿no? Es decir, porque al final un God of War clásico te duraba, pues qué sé yo, que duraba 20 horas, 20 y pico, incluso menos. Un juego de esta duración, pues a lo mejor exigía una mayor variedad, ¿no? O a lo mejor una interpretación de enemigos de nivel medio un poquillo diferente o con más personalidad, ¿no? Una de las cosas que a mí tampoco me han convencido, pero bueno, al final es un poco subjetivo además, ¿no? Los bosses principales, los serios de verdad, bueno, no es que sean muchos, seamos sinceros, pero los que aparecen están francamente a la altura. Y Baldur es un enemigo formidable. Los combates contra Baldur son de los mejores que yo he visto en la pasada generación y en general, ¿no? Es decir, la forma de plantearlo, la forma de mezclar quick time events con combate libre, todo lo que ocurre en segundo plano es una cosa demencial. Es demencial, de verdad. Es maravilloso. Yo no recordaba el combate final tan sumamente épico. Es un combate más de diferentes fases, ¿vale? Además, unas fases que no os podéis ni siquiera suponer hasta qué punto, en dónde combatimos y en dónde no combatimos. Va cambiando de fases y el desenlace es colosal. De verdad, es absolutamente colosal. Es decir, en ese sentido, es un juego que impacta. Entra por los ojos. Te dejas llevar por lo que te ofrece. Y en cuanto a desarrollo, realmente no hay mucho más que decir. Creo que está todo dicho, ¿vale? Es un juego que juega muy bien sus cartas. Combate, exploración, cierto nivel de puzzles. Y esos combates contra jefes, esos combates, vamos a decir, coreografiados, que son una absoluta maravilla. Bueno, absoluta maravilla, el cual es un juego que en conjunto funciona a la perfección, y todo lo que os he comentado a nivel de, pues bueno, la interfaz es un poco liosa, más variedad de enemigos, bueno, son cosillas menores. En general yo creo que junto a God of War 3 es el mejor con diferencia de esta saga, ¿vale? Y me atrevería a decir que yo nunca he visto en esta industria una reinvención tan bien hecha. Pocas veces la he visto, ¿eh? Es decir, hemos visto cosas que han funcionado muy bien, a pesar de las críticas iniciales. Por ejemplo, Resident Evil 4 para mí es una reinvención magnífica, a pesar de la polémica que puede suscitar. Pero este God of War mantiene la esencia de la saga original, porque es un God of War. Y sobre todo cuando consigues cierta herramienta a medida que avanzas, es más God of War. Pero es que encima lo hace diferente. Es un God of War, como siempre, pero diferente. Diferente su planteamiento, diferente prácticamente todo, pero manteniendo un poco la esencia de God of War, que es epicidad 100%. Bien, en cuanto a elementos técnicos, como os decía antes, la conversión a PC es muy, muy buena, muy, buena. De hecho, fijaros una cosa, eso se intuye por ciertas cosas. Cuando God of War le faltaba una semana para lanzarse a la venta, Sony publicó una suerte de esquema en la cual te indicaba las diferentes configuraciones del juego, lo que exigía más o menos el nivel de hardware y eso que implicaba a nivel visual, ¿no? O sea, había un esfuerzo para que la comunidad supiese, este juego va a ofrecer esto, va a ser escalable a estos niveles y podéis disfrutar de estas características. O sea, había un esfuerzo de intentar a la comunidad informarla de lo que podía encontrar, ¿no? Es decir, cosa que a lo mejor no se vio con otros lanzamientos. Y efectivamente es un juego tremendamente escalable, ¿vale? Tú puedes jugarlo en su parámetro original, que es tal cual la versión de PS4. Y bueno, con diferencias en cuanto a la resolución general, ¿no? Luego puedes escalarlo en cuanto a niveles de calidad diferentes, calidad alta, ultra. Y luego también está, por supuesto, lo que os explicaba antes, es decir, la implementación del DLSS de NVIDIA y también el Super Resolution, creo que se llamaba así, el FSR de AMD, que lo que permite es, para los que no lo sepáis, pues en el caso de NVIDIA es una suerte de inteligencia artificial que lo que permite es un poco complementar la resolución del juego, ¿vale? Y que la resolución real que procesa tu ordenador pues no sea la que realmente se ve en pantalla. No es como si, digamos, fuese un rescalado, pero un rescalado a un nivel mucho más complejo, ¿vale? Mucho más complejo, y que ese déficit de resolución pues lo completa de una manera clara, nítida, y sin que se note pues a lo mejor ese bajón real que pueda existir, ¿no? Y el resultado es magnífico. Funciona a perfección. Es como tener tener, aunque no sea exactamente lo mismo para que me entendáis, como entender un poco lo que vemos en consolas a día de hoy. Es decir, el modo rendimiento, modo calidad. Es un poco eso. Tú tienes diferentes perfiles para poder jugar, pues el rendimiento alto, rendimiento equilibrado o modo calidad. ¿Vale? Y tú escoges el que mejor se adapte a ti. ¿Quieres un rendimiento absoluto a 100%? Sin asperezas técnicas, pues opta por este formato. ¿Quieres la máxima calidad posible porque tu equipo te permite optar a ello? Pues opta por el modo calidad y adelante con ello, ¿no? ¿Y qué consigue eso? Que equipos a lo mejor pues no tan preparados o más humildes, por así decirlo, y que sean compatibles con esta tecnología, en el caso de NVIDIA, pues son una serie de gráficas RTX, mientras en el caso de AMD, sé que las de AMD, ojo, no son todas compatibles, pero hay una más variedad que en el caso de NVIDIA, y además importante esto, es una tecnología también compatible con tarjetas de NVIDIA, ¿vale? Es decir, no es exclusivo de AMD, como si ocurre, por ejemplo, con el DLSS en relación a NVIDIA. Y es una forma, en cierto modo, de aumentar la vida útil de las gráficas, poder, insisto, pues tener una calidad que se complemente o se apoye a una tecnología de software que así lo permita, y por lo tanto el resultado es prometedor, ¿vale? Incluso me atrevería a decir, joder, el hecho de que sea una tecnología relativamente nueva y que esté dando tan buenos resultados también es un poco prometedor de cara al futuro, ¿no? Porque estoy seguro que la pulirán, la mejorarán para que la cosa sea incluso más sobresaliente, ¿no? Y la verdad es que funciona a la perfección. Un par de problemas que he encontrado, bueno, un problema así bastante recurrente y molesto es que a lo mejor, qué sé yo, de 50 veces que lo he ejecutado, 42 me ha craseado, ¿vale? Es decir, había un craseo inicial en el cual yo al final decía, voy a empezar God of War, sé que va a crasear. Efectivamente, craseaba. A la segunda vez, perfectamente, ¿vale? Parece que es un problema recurrente en el juego en la gestión de memoria de vídeo. Ocurre así y ya está. Lanzaron un parche que corregía hasta cierto punto el fallo, pero sigue siendo recurrente. Y otro fallo, en este caso no tan molesto, y que por cierto cuando en su día se lanzó pues lo estuve echando un vistazo a canales como Digital Foundry y demás, hay un problema en el cual cuando tú cambias de estancia en el juego, es decir, cuando tú llegas a una zona en la cual Kratos tiene que abrir una puerta, ¿no? O tiene que pasar por cierta zona, que es una forma de una carga escondida, una carga disimulada, hay un bajón de rendimiento de unos segundos, pero bastante palpable, ¿vale? De repente el juego pega una frameada palpable, pero es una cosa de segundos. Luego se estabiliza sin ningún tipo de problema, ¿no? No es molesto, ni mucho menos, porque además es una transición en la cual Kratos hace una animación en la que tú realmente no haces nada. Simplemente cuando te acercas a la zona, baja el rendimiento, Kratos hace lo que tenga que hacer y ya el juego se estabiliza sin ningún tipo de problema, ¿vale? No es algo molesto per se, aunque está bien matizarlo. Con lo cual, ya os digo, es un juego que la conversión para PC tiene lo que se le pide a una versión así, que sea escalable, que esté bien optimizada y que además se aproveche las tecnologías más recientes en cuanto a uso de recursos de software para que el rendimiento se pueda mejorar y se pueda mejor compensar un hardware más humilde, ¿no? Bueno, en ese sentido es altamente satisfactorio. El juego en sí, pues hombre, es verdad que se notan los 4 años, se notan un poquillo, pero sigue siendo espectacular. Es decir, el modelado de Kratos es espectacular, es decir, todos los personajes que aparecen en el juego, los entornos son muy variados, a pesar de que puede aparecer en un primer momento, porque daros cuenta que hacemos viajes a dimensiones un poco diferentes a lo habitual, incluso dentro de la propia saga God of War, y sobre todo los combates y cómo están llevados, las animaciones y cómo funciona todo, el conjunto de todo es apabullante. Vale, a lo mejor la textura es un poco cochina, se notan los años ya al paso del tiempo, pero el conjunto es absolutamente brutal, ¿vale? Y hay ciertas zonas que al verlas en pantalla es que impresionan muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Y además en PC pues hay ciertos efectos, por ejemplo el efecto de los reflejos y demás, que se han mejorado sustancialmente, ¿no? Incluso también el tema de las sombras se ha mejorado mucho en relación a la versión de PS4 e incluso en relación a la versión de Play 5, que bueno, hace una suerte de no es una versión nativa, pero sí tiene mejoras implementadas. Incluso en ese aspecto de PC, pues tiene mejoras que en estas no aparecen, ¿no? Y bueno, el rendimiento, que en mi caso ha sido ejemplar. Con lo cual os digo, es una versión de PC como tiene que ser. Como tiene que ser. No basta con hacer un juego para PC, sino hay que hacerlo bien. Bien. Hay que hacer un buen trabajo siempre. Siempre. Y creo que Sony aprende los errores, sobre todo en relación a Horizon Zero Dawn. Y en cuanto a sonido, pues... ¿yo qué voy a decir? A mí... en lo personal, el doblaje de Kratos me gusta mucho. El doblaje al castellano de Kratos me gusta mucho. Es muy diferente al Kratos de otras entregas. Es un Kratos, como yo os dije al principio, más maduro, más curtido, más hasta los cojones de la vida. Y eso se le nota muchísimo. Atreus es un chavalín. Es un chavalín que además, en una parte del juego se vuelve muy arrogante. Y esa arrogancia se nota muy bien en los diálogos. Y todo lo que aparece en el juego, los personajes que aparecen, está a un nivel muy digno. Vale. Y en cuanto a música, pues ya habéis visto la música que puse al un poco al introducir el análisis, pues una música que evoca el mundo de los dioses, ¿vale? Esos dioses que están alejados del ser humano, que lo desprecian, que lo humillan, que juegan con él, pero que en el fondo lo envidian su mortalidad, ¿no? Y como Kratos, esa esencia entre hombre y dios, pues es un poco su dilema personal. Vale, odia a los dioses, pero es un dios, pero también es un hombre. Es mitad humano, mitad dios. Y es un poco el leitmotiv de Kratos para enfrentarse a ellos, ¿no? Así que en este caso, una producción de altísimo nivel que no falla en absoluto. Por cierto, modo foto en el cual he abusado brutalmente. Tengo 200 capturas en Steam. Y la verdad es que es divertido meter el modo foto y buscar el punto de vista perfecto. Hacer la captura de pantalla, subirla y que la gente flipe con lo que hace, ¿vale? Está muy bien el modo foto, me gusta mucho. Es uno de esos placeres ocultos en los cuales invierto más tiempo del deseado. Y por lo demás, yo, sinceramente, mira que me gustó mucho God of War la vez que lo jugué. O sea, me pareció una entrega magistral y una reinvención magnífica, pero es que me gusta más esta segunda vez. Y mirad que sabía perfectamente lo que iba a pasar y tenía el juego lo recordaba muy bien a pesar del paso del tiempo, pero para mí ha sido casi como la primera vez. Lo he disfrutado muchísimo, más que la primera vez, por lo que os dije antes, porque es un disfrute más distendido, un poco más calmado, más relajado, sin la presión de guay, hay que terminarlo, la presión de que me pueda ofrecer. No, he disfrutado muchísimo, lo he hecho todo con mucho gusto, incluso mi partida es más satisfactoria que la original y además... pues también me hacía ilusión jugarlo en PC, ¿no? Es decir, ya mucho tiempo he jugado en PC y poco ha sido, junto a Quake 2 RTX, que ha sido otra puta maravilla, ¿sabes? Ese juego ha sido un poco mi segundo desvirgamiento con esta plataforma de mucho tiempo. Y es una gran conversión, de verdad. Yo tenía un poco de miedo, lo reconozco, sobre todo ese miedo de pagar 50 pavos y que no esté a la altura de las expectativas. Pero bueno, espera que Steam te permita hacer la devolución si cumple ciertos requisitos. Pero no, para nada, es una gran conversión, una grandísima conversión. Y te dan cuenta porque dentro de un año estará rebajada la mitad. Y de verdad, merece mucho la pena. Así que bien Sony por haber hecho bien los deberes en esta ocasión. Me alegro por la gente de PC que pueda jugar esta maravilla. Y ahora toca esperar Ragnarok, que deseo que salga este año. Así que, por mi parte, muy buen trabajo. Y próximo exclusivo de Sony, que será Uncharted. Sí, Uncharted, correcto. Y bueno, ese no tengo tanta ansia, la verdad. A mí Uncharted pues, es una saga que me gusta, pero tampoco me, me fascina. Ahí ya no me pensaré si compro de salida o no. Quizás sí, pero tampoco corre prisa. Pues hasta aquí el análisis y nos vamos con la parte final del programa. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y nos vamos con un clásico, señor Oscar. Un clásico de Master System. Sí, bueno, realmente... Yo lo que jugué fue de Master System, pero el juego original es de arcade. Vamos con Wonder Boy, un juego que tuvo 5 secuelas, que también se conoce como Monster World. Pero la entrega original, Wonder Boy, es un juego... En realidad es un juego bastante simple. Es un juego bastante simple, pero que tiene esa capacidad de engancharte. Ya vemos, triunfó bastante. 5 secuelas no la tienen todos los videojuegos. Tiene cosas que chocan un poco. Nuestro personaje es como una especie de hombre de las cavernas, así muy rubito. Un entorno muy poco tecnológico o actual de aquel momento, pero sin embargo, por ejemplo, uno de los power-ups del juego era un monopatín. Curiosamente. Y te vestías, te aparecías con casco y todo eso, ¿no? A ver, porque era molón. Era, sí, supongo que era molón en aquella época el tema del skate. Bueno, tenemos un videojuego de tres acciones, dos botones. Disparar, saltar y pulsando los dos tenemos un salto más tocho. Y con esto tenemos que jugar durante todo el juego. La verdad es que el juego... En sí, digamos que es bastante largo. A ver, si te lo conoces tal, te lo puedes acabar en un par de horas o menos, pero es bastante largo en cuanto a mundos. Creo que tenía 8 por ahí. Y cada mundo, cada área tenía unas cuantas fases. A decir verdad, no es el juego más variado de la historia. Tiene como 4 entornos y los 4... con variaciones, van apareciendo y repitiéndose durante todo el juego. Y algunos muy jodidos. Y algunos... El juego en sí es bastante jodido. Ayer estuve jugando, para recordarlo, y no conseguí pasar de la tercera fase. Me quedé en la primera área, ni siquiera avancé de área, de zona. Ya en esas tres fases ya tenemos los tres primeros entornos y más adelante en el juego aparece el cuarto. Y se van repitiendo todos con diferentes variantes. La primera fase empiezas en un bosque que se va abriendo y acabas en una zona de plataformas con nubes y zonas de agua donde si te caes evidentemente pierdes. La segunda es una especie de cueva que acaba en unas catacumbas. Unas catacumbas que el color de la plataforma en la que tienes que saltar es igual al fondo que tienes detrás y... Eso yo muchas creo veces que te comes el suelo. Eso yo creo que es un error de diseño. Sí, sí, evidentemente. Quiero decir que no es algo que se haya hecho a propósito para que fuera difícil. No, no, no, es un error que la de cagaron. digamos que es el fondo es un marrón claro y hay plataformas que son marrón oscuro normal, que evidentemente las ves perfectamente dentro de ese entorno, pero hay otras que tienen ese marrón claro igual al fondo y evidentemente... Es una mierda, porque te vas a ir al suelo muchas veces porque no la vas a ver. El juego en sí, cada fase tienes 3 vidas. Más adelante creo que puedes conseguir alguna más mediante puntuación. Y con estas 3 vidas tienes que ir jugando cada fase. Superas una fase, te dan otra vez las 3. Y hay ciertos checkpoints en cada área hay como 4 checkpoints, una cosa así. Si pierdes una vida, no tienes que volver a empezar desde el principio. Pero yo ayer me volví a recordar que este juego... A ver, Dark Souls es una mierda súper fácil al lado de esto, ¿eh? A ver, es que eran otros tiempos, Oscar. Sí, eran otros tiempos, pero es un juego complicado. Es muy difícil. Yo jugué algo a la versión de... Creo recordar que era de Game Boy, porque creo que tiene versión en Game Boy. Si no, era de Master System, pero yo creo que a la que le dedican... No, Game Boy no, a lo mejor era Game Gear. Pues ahora ya no sé qué decirte. Game Boy no, que yo sepa, ¿eh? Sí, Jorge. Es que yo jugué a uno que no era Wonder Boy, sino Monster Boy, pero era de otra consola. A mí me suena mucho. Pero bueno, volviendo al tema de tal Oscar. A ver, juego muy difícil. El juego también se hizo popular porque era... Bueno, en cierto modo también un producto de su tiempo, ¿no? Mm. Pero, a ver, el más popular, o el que recuerda más a la gente, es el 3, ¿no? Por el tema de... Ya juego con su... Con cierto backtracking, ¿no? Que ibas yendo y viniendo por varias zonas. Es y que tal. Realmente, a partir de la segunda entrega, el juego cambia muchísimo. Total, total. Porque pasa de ser un arcade a ser otra cosa. Otra cosa, pero cambia en muchas cosas. Por ejemplo... El arma que tenemos para defendernos de los enemigos en este juego es un hacha que tiramos a distancia. Uh-huh. A partir de la segunda entrega es una espada con la que te defiendes. Y no puedes matar enemigos a larga o media distancia. Claro, pero también tienes que acercarte. Te da la ventaja de la precisión, porque el hacha pues es... Pero es que preciso. Tampoco tiene un rango demasiado alto. No atacas a muy lejos con esa espada. Y muchas veces te comes golpes del enemigo precisamente porque, como tiene un rango tan bajo, tú no le llegas a alcanzar al enemigo, pero el enemigo a ti sí. Gaspar, ¿querías decir algo? Iba a decir, por cierto, aprovechando esto, por si a alguno le interesa, anunciaron hace poco el recopilatorio de... Sí. Con esta sí, saga. Ojo, por mucho que en la portada aparezcan los remakes, son solo los 4 clásicos, ¿eh? No han metido los remakes en el recopilatorio. Me parece un fallo, pero que bueno, es eso, que este primero tiene una versión remix que está en Steam. No sé si está en consolas también. ¿A qué precio? A 9 pavos. Está bien. Y bueno, es como pues como dibujada y tal. Los gráficos no son la super leche, pero no está mal. Y efectivamente, el que decías antes, el que había jugado yo era el de Game Gear, no de Game Boy. Sé que era rollo en portátil y tal, pero no caía en cuál. Bueno, de que hicieron remake hace ya unos años fue de 3, Dragon's Trap. Sí. Sí. Y lo hicieron rollo como Ideal Skid, que salió hace poco. El 3, el de Mega Drive. No, el de Master System. Porque hubo un exclusivo para... Fue el 4 entonces, el de Mega Drive. De que sí, hicieron remake. Fue completamente exclusivo. De hecho, no existe el 4 en Master System. Pasaron del 3 al 5 en esa consola. Sí, es del 91, me parece. El 4. No, del 94. El Master A mí, System ya estaba... incluso el de Mega Drive me parece más difícil porque tiene auto-scroll. Tú aquí te puedes parar y el scroll no avanza, pero en el de Mega Drive el scroll avanza. Y a mí eso me lo hace mucho más complicado. En Mega Drive está el Wonder Boy Monster World y el Wonder Boy 3. Monster Lair. Pues ese es el de Mega Drive, el que digo yo, el Monster Lair. Porque, bueno, eso, que es para mí es incluso más difícil por el hecho del auto-scroll. Y una cosa que no me gustaba mucho de este juego, y que ayer me lo hizo pasar bastante canutas, es el tema de intentar cambiar la dirección del personaje. Cuando vas un poco pasado de frenada... Digamos que las físicas de este juego te hace que el personaje derrape mucho y muchas de las vidas perdidas era porque quería cambiar de dirección, el personaje no lo hacía de todo rápido que yo quería y se me iba al abismo. Y la verdad es que, joder, estuve un rato enorme para intentar llegar a lo más lejos posible y no pasé de la tercera fase. Me quedé al final de esta y ya dije, buah, paso ya de seguir sufriendo porque, coño, Víctor. No, y hay una cosa que comentar importante de este juego. Hay una saga que es prácticamente calcado a lo que es el concepto de juego de Wonder Boy original, que es Adventure Island. Y curiosamente... Sí, que es este NES. Curiosamente una sigue la vertiente y demás, y la otra evoluciona a otra cosa, ¿no? Y yo lo que me pregunté siempre, nunca me informé y tal, ¿no? O sea, no investigué, es quién copió a quién, porque es que los juegos son jodidamente calcados, ¿eh? Son prácticamente iguales. Es que de hecho ahora caigo. El que jugué yo en Game Boy era ese, Adventure Island. Es que es exactamente lo mismo, vas en el monopatín, hay caracoles y mierdas por el suelo. Y lanzas un hacha también. Sí. Y es como... Y además es un cavernícola también, o sea, es que es el mismo rollo, ¿no? Y uno dice, ostras, pues sí, ¿quién fue primero? También es verdad que es lo que decíamos, que Wonder Boy luego tiene juegos de vertiente plataformas de mundo abierto, por así decirlo, como el Wonder Boy 3D Master System, que es el guay, o sea, es el más conocido de la saga. Y incluso hoy en día hay una nueva versión, el Monster Boy, a ver si me acuerdo del subtítulo, y el Reino Maldito, que es del creador original del juego y está bastante guay. Salió en Switch, en Steam, etcétera, y que también vuelve otra vez a ese rollo de fases explorables y tal. Vale, info rápida sobre este tema. Es que parece ser que hubo ahí una movida con los derechos de este juego. O sea, Sega, la desarrolladora creo que fue Hudson, hizo Wonder Boy para arcade. Desarrolladora del Wonder Boy original fue Escape. Sí, es verdad, tienes razón. Cierto. Fue Escape. Sega adquirió los derechos para el arcade. Vale. Y entonces... parece ser que era parte de los derechos, pero ellos, digamos que parte de los desarrolladores creo que tenían derecho sobre el software que habían creado. ¿Cuál es la cuestión? Que creo que ellos son los que montan Hudson o se van a Hudson con la idea o algo por el estilo. Es que está implicado aquí el rollo. Y dicen, vamos a sacar una consola. Y cogieron el juego tal cual, lo portearon, hicieron un par de cambios y tal para que no fuera la versión de arcade. Y lo... Bueno, para que no se pareciera conceptualmente el muñeco y tal. Y lo hicieron tal cual el juego. Y por eso hay tanta confusión. Entonces, no es que sea Wonder Boy bastardo, es que es realmente el mismo juego. La versión de consola de Master System creo que salió primero en SG-1000, pero la versión de Master System Mark III es la propia Sega. Yo no sé cómo se apañaron ahí, porque en aquella época el tema de las guerras estas en cuanto a ciertos videojuegos, digamos que no había tanta información de puertas afuera como puede haber hoy en día. Es que la cagada fue de Sega, en realidad, porque parece ser que solo tenían el derecho sobre el nombre del juego y algún detalle así, o sea, movidas que tienen que ver con los nombres y tal. Entonces, el nombre y los gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Le cambiamos el nombre, modificamos los gráficos y venga, para adelante. Y, hostia, la verdad es que lo hicieron bastante bien, porque claro, si tú piensas en esa época, ¿no? Tengo el juego del arcade que te lo puedo dar en casa. La gente toda loca para comprarlo. De todas maneras, ha trascendido mucho más Wonder Boy que Adventure Island. Totalmente. Pero que eran, en aquel momento, recordamos, producto de su tiempo, ¿no? Le habrían sacado, yo creo que, unos buenos dineros, ¿eh? Es probable. Bueno, el tema gráfico, la verdad es que es bastante simple. Es un juego muy simplón. Pero, no sé, tiene algo... En la mayoría de escenarios, ¿eh? No sé, como un juego alegre que te entra bien, sí. A pesar de lo simplista que es. Y a pesar de Dark Souls y frustración que te puede provocar. Sí. Sí, durante una hora o un poco más eres capaz de aguantar esa frustración. Es uno de esos juegos en el que vas aprendiendo poco a poco y cada vez avanzas un poco más. Correcto. Pero claro, son muchas piedras en el camino. Cada vez que avanzas un poco más... De repente una plataforma con la que no contabas se te cae abajo y tú también te caes y otra vez a volver al checkpoint o... La metáfora de la vida, Oscar. Sí. La vida es dura. Sí, la vida es dura. Life is complicated, como decía Niko Bellic. Y la verdad es que, no sé, tiene esa capacidad de juego simple pero que te lleva a intentar superarte y, bueno, hasta que dices hasta aquí, una y no más. Pero es un juego súper entrañable y la música que estáis escuchando... También esta música es la del juego, ¿verdad, David? Sí, por supuesto. Sí. La música, pues, no es que sea muy variada a lo largo de las fases, pero también da esa sensación de juego alegre. No sé, está bien. Sí, está guay. Sí, la verdad es que sí. Muy de esta época, ¿verdad, Óscar? Está guay. A mí un juego que me recuerda a ese tipo de ambiente y tal es precisamente al Skid in Miracle Ball. Un juego que tiene también esa estética. Es que también tiene los mismos tonos de colores, muy parecidos. Por la paleta de color de Master System. Master System, en comparación a NES, tiene una paleta de color más brillante. Sí, más brillante. De hecho, puede ser el mismo color, pero tiene un tono más apagado y ya no es la misma sensación. Lo pasaste bien, ¿no, Oscar? Sí, lo pasé bien hasta que empiezas a frustrarte. Pero sí, joder, lo pasas bien y vas avanzando poco a poco, cada vez un puntito más, cada vez un checkpoint más. Probe hasta que hasta que vas aprendiendo el juego completamente. Y es una sensación, digamos, bastante satisfactoria acabarte ciertas fases donde has estado atascado. A ver, hoy en día tenemos un montón de posibilidades a la hora de jugar y volver a meterte con un juego de este sin intentar pasártelo, pues es complicado porque ya no hay la paciencia. Pero imagínate que eres un crío en el año 86, te regalan este juego por Navidades y estás como toda la vida hasta que lo dominas y te lo acabas. Como se hacía antes. Tienes un juego para los 6 primeros meses del año. O depende cuando caiga tu cumpleaños, donde consigues el siguiente después de Reyes o Papá Noel. Y la verdad es que, joder, es un juego que consigue que estés ahí enganchado, sufriendo un poco, pero cada vez abarcando más de él. Y la verdad es que mola bastante. La sarna con gusto. Sí, no pica. Está bien. Y hasta aquí lo que hay que decir de Wonderboy. Buenos recuerdos, muy nostálgico el programa de hoy. Y ahora sí, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues yo he aprendido que echar un vistazo a esa figura tenebrosa de Coruña, porque me molan esas historias y creo que mañana le daré una oportunidad. Señor Gaspar. He aprendido que ya se echa de menos estar por aquí. ¿En serio? Te encanta hacer tu sección. Cara a la galería. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Kratos es mitad ser humano, mitad alienígena ancestral. Señor Jorge. Yo he aprendido que nos observan y que, bueno, vivimos tiempos oscuros, amigos. Hay que levantar los ánimos y nada, pues aquí seguiremos precisamente para eso, para levantar los ánimos y que sepáis que no estáis solos. Señor Oscar Podeforo, ¿hay quien ha aprendido algo? Sí, hay un par de mensajes. Rádagas dice, dejo mi que he aprendido hoy, preventivo, que seguro que no llego al final del programa. Hoy he aprendido dos cosas. Primero, que Jorge se ha encontrado con Slenderman. Y segundo, ya están llegando los correos para comprar la Steam Deck. Qué hype. Y Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que soy retro por formar parte del foro y que está bien drogar gente. Buen fin de semana para todos y que la que viene sea mejor para todo el mundo, literal. Señor Jorge, por Discord. Pues tenemos a God of Gaspar, que dice, yo he aprendido que no salgo en Discord. El tipo del timbre dice, pues yo hoy he aprendido la historia de cagarse de miedo que contó Jorge y que Ryu tiene una buena merienda, además de haberse puesto ultra wide. Y que mi nick no tuvo éxito, sin competencia, y aún así no hizo gracia. Me esforzaré más. Tremenda poglia. Tenemos a The Cringe Revenge. Dice, yo he aprendido que el señor Barnes se esconde en un piso de Coruña. Buen fin de. David Marqueño nos dice, yo he aprendido que en A Coruña existen extraterrestres voyeur que te ponen la piel de gallina y que la conversión de God of War para PC ha salido muy bien. Perfecta para rejugarlo en modo portátil este año. Muchas gracias por un programa más. Buen fin de semana a todos. Leo Beluga nos dice, yo he aprendido que seré el único que no ha comprado Elden Ring. No, Oscar tampoco. Exacto, Oscar te acompaña. Y que justo ahora me acabo de terminar el Halo Infinite, muy divertido. Las sombras dan miedito. Postdata, dice eso. Samuel Várez dice, yo hoy he aprendido que en Coruña ponen maniquíes en las ventanas. Nunca sabremos qué era en realidad. Y yo, para acabar, he aprendido que los antiguos astronautas también están en Coruña. Tenemos que estar pendientes de los próximos acontecimientos en esta ciudad. Y bueno, que hasta aquí Complejo Anda el programa de hoy. Espero que os lo hayáis pasado estupendamente. Volveremos, como siempre, con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Adiós!